Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pensad en este experimento científico, que es un experimento real. Hay que escoger a un grupo y se cojan dos grupos de participantes. Uno de ellos gana dinero traicionando a sus socios y el otro lo gana sin traicionar, aunque gane un poco menos. Y los participantes se escogieron el primero, y este mundo enseña eso, a ganar aunque sea a costa de la humanidad. En las universidades incluso se enseña cómo obtener el máximo beneficio al margen de que se coopere o no. Este mundo competitivo, ultraliberal, individualista en el que vivimos pone por delante el beneficio material del humano. Este experimento se realizó en la Universidad de Pompeu Fabra y señala, eso sí, que el contexto social es muy importante en el altruismo. Así que hagamos el mundo en el que vivimos un mundo digno y en el que las personas no se midan por lo que tienen o quieren tener. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible La Rosa de los Vientos. En la sintonía de Onda Cero Radio estaremos hasta las 4 de la madrugada. Desde ahora mismo, Nacho Arias al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, en la producción y redacción, Javier Sevillano. Vamos con nuestros contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y en unos instantes el círculo secreto. Hablamos de trasplante de cerebros. Cambiar un cráneo por otro, una neurona por otra, una cabeza por otra. ¿Qué es ese trasplante? ¿Existe? ¿Existirá? ¿Qué implicaría? Hoy lo vamos a saber en el Círculo Secreto. Insistimos, trasplante de cerebros. Además, atención a las señales del fin del mundo. Un dato nos va a ofrecer Javier Sevillano tremendo. En los últimos 10 años ha muerto en España, víctimas de la contaminación, 93.000 personas. Insistimos, 93.000 personas en España, en los últimos 10 años, víctimas de la contaminación. También vamos a tener Eureka, os hablamos de los beneficios científicos de tomar helados. También os hablamos de rogativas y otras cosas para que llevan en juicio a la historia con la profesora, con la historiadora Ana María Vázquez. Hoy vamos a tener también la cara B y muchas otras cosas, por supuesto, aquí en La Rosa de los Vientos, en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Espionaje contra las ONGs, las ONG en el punto de mira, Fernando. Hola Bruno, buenas noches. Hoy vamos a ofrecer una muestra del temible espionaje privado de grandes empresas que actúan en cualquier lugar del mundo, allí donde les paguen bien, formada por exagentes con experiencia, que ganan mucho más dinero que en el sector público. Sus objetivos son cualquiera que haga frente al poder, por lo que en muchísimas ocasiones son organizaciones que se preocupan por el bienestar de la población. También, como no, los gobiernos utilizan a sus espías para desprestigiar e incluso atentar contra las ONGs. La historia reciente está llena de casos. En un ratito. Y tomás en nota. Próximo sábado, 21 de julio. Programa especial de cara al público de La Rosa de los Vientos, pero un lugar que va a ser único, una experiencia radiofónica diferente. La cima de las palomas en Cabezo Gordo. Allí mismo se han encontrado restos de seres humanos de hace cientos de miles de años. Es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo. Se encuentra al lado del Mar Menor. Es un lugar paradisíaco. Se ha preparado un estudio con cientos de sillas para que todos vayan, para que estéis perfectamente atendidos, para todo. El equipo de Onda Cero en la región de Murcia lo está preparando todo, está haciendo un trabajo excepcional. Repetimos, va a ser en la cima de las palomas, en el monte Cabezo Gordo. El ayuntamiento de Torre Pacheco y Melones, el abuelo, han hecho realidad este sueño. Va a ser un programa único, un hito técnico y humano. en la cima de las palomas en Cabeza Gordo el próximo sábado en La Rosa de los Vientos, de cara al público, en un programa que va a ser absolutamente inolvidable. Y atención, Almohadilla Rosa Vientos en 20, en nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos 20. Vamos a estar, como siempre, hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio, desde ya mismo. Antes conocemos algunas cosas y las primeras pistas para averiguar quién es el personaje oculto de esta noche. Silvia, que estás sola. Yo es que ya estoy en Torre Pacheco, ya tengo la mente, ya me he trasladado allí, así que nada. Hace cientos de años, cientos de miles. Nos vamos a reencontrar con nuestros ancestros. Madre, ¡qué maravilla! Qué, imagínate, oye, y si ocurre algo misterioso encima, ya sería la cabose. Bueno, voces ocultas. Bueno, pues vamos con las primeras pistas para nuestros oyentes. Esta noche tenéis que descubrir qué autor de bestseller, cuya obra es demandada por los directores de cine, se esconde hoy en el concurso. Primera pista. Es una reflexión de uno de estos autores que os vamos a decir ahora. En 50 años, los sistemas políticos que conocemos serán irrelevantes. Celebrar elecciones no sonará ridículo. ¿Quién dice estas palabras? Estos son los autores de bestseller. Steve Larson, por la saga Millennium. Yuval Noah Harari, por Sapiens. O Dan Brown, por Origen. En rosa.vientos, @andacero.es, o con almohadilla rosavientos 20. Decirnos quién ha dicho esta reflexión, porque es el personaje que se oculta hoy en el concurso de La Rosa de los Vientos. Y os recordamos, os daremos más detalles en la página web, ya sabéis, la suscripción dedicada a La Rosa de los Vientos, www.ondacero.es, en nuestro perfil en Twitter, en el Facebook, en todos los sitios os daremos en detalle sobre esa cita en directo a partir de 1:30. La Rosa de los Vientos, de cara al público, en la sintonía de Onda Cero, se está preparando un estudio espectacular en el Monte Cabeza Gordo, en la cima de las palomas, en un lugar extraordinario, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo. Allí estaremos, allí será La Rosa de los Vientos el próximo sábado. Vamos a comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. Parece casi ciencia ficción, pero es un futuro que está más cerca de lo que creemos. El trasplante de cabeza, de cráneo, de cerebro, dice que podría parecer una provocación, pero no, es más factible de lo que pensamos. Este auténtico hito, esta auténtica frontera del futuro, este futuro bueno, malo, terrible o no terrible, va a ser el tema que vamos a tratar aquí en el Círculo Secreto, y lo vamos a hacer con Juan José El Cefaro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Hola, buenas. Puede parecer que decirlo es cosa de ciencia ficción, pero ya no lo es tanto, ¿no? Pues sí, parece que bueno, se están dando pasos muy decisivos hacia ese trasplante de cabeza, o bien otros hablan que más que un trasplante de cabeza, lo que sería realmente es un trasplante de cuerpo, depende de dónde pongamos un poco el punto de mira, y todo esto tiene que ver con la labor de un cirujano, de un neurocirujano italiano, que es Sergio Canavero, que es el que ha puesto más empeño en esta tarea y el que está haciendo una serie de experimentos, lo ha hecho con diferentes animales, también lo ha hecho con cadáveres humanos, en donde, bueno, pues parece que sí, que en un horizonte de medio plazo, se está hablando de 10-15 años, sería posible realizar este trasplante de cabeza. También es cierto que hay mucha polémica y que hay otros expertos. Por ejemplo, hace muy poco tiempo escuché una entrevista al doctor Cavadas, que como sabéis pues es una de las máximas autoridades que tenemos no solamente en España sino internacionales en la cuestión de trasplantes, y él dice que realmente quien tiene un problema en la cabeza es el doctor Sergio Canavero. Pero realmente hay otros que al principio tomaban muy en broma lo que estaba haciendo este neurocirujano italiano, y últimamente sí que estoy notando que en revistas académicas empiezan ya a prepararse, incluso sobre todo en la cuestión, digamos, bioética, para ver cómo podemos afrontar, desde el punto de vista de esos dilemas morales, de esos dilemas éticos, esos trasplantes de cabeza que, como digo, son más inminentes de lo que parece. Como dices tú, ese o puede parecer más inminente, y además esos estudios que se han publicado no es ciencia ficción. Lo que dice el doctor Caravero no es tan atrevido, ha hecho un planteamiento. Vamos a reconstruir cómo sería, cómo se ha planteado ese trasplante de cerebro, de cabeza, paso a paso. Vamos a pensar que hace falta dos personas y hace falta, lo dice, un equipo de científicos muy, muy grande. Claro, él, fíjate que él empezó hace unos años, en 1992, él lo que hizo fue primero, se planteó en una especie como de artículo muy pequeñito, el hacer un trasplante solamente, digamos, de un ojo completo a personas que tuvieran ceguera. Ese artículo pasó un poco desapercibido y ya en el año 2013, o sea que estamos hablando de algo muy reciente, es cuando ya él hace un documento de una revista también académica de unas 8 páginas donde detalla paso a paso cómo hacer el proceso y se ve sobre todo, trata de exponer cuáles son las principales dificultades. Y como tú dices, lo que se trata es de coger a dos personas, lo que sería el donante y el receptor, el donante digamos de cuerpo y al que se le va a trasplantar la cabeza. Él plantea que esta operación quirúrgica sea teniendo a las dos personas sentadas y luego con un sistema de grúas poder cortar la cabeza y pasársela al cuerpo receptor. ¿Cuáles son las principales dificultades? Bueno, pues parece que sobre todo hay por un lado cuestión... la cabeza de un muerto, tenemos que claro, decir. Sí. O sea, todo eso se hace como bueno, cualquier otro trasplante. El cuerpo de un muerto, el cuerpo de un muerto, su cabeza, pero la cabeza tampoco recibe oxígeno como consecuencia de la muerte y muchas cosas se pierden. ¿Cómo se soluciona este problema? Claro, la cuestión está en que se sabe que en el momento en el que deja de tener riego sanguíneo la cabeza, pues esa falta de oxígeno empieza a provocar la necrosis, empieza a provocar la muerte de todas las células. Por tanto, al fin y al cabo es una muerte también neurológica y no obtendríamos nada. Sí que se sabe, y es lo que defiende este neurocirujano, que rebajando la temperatura del cerebro unos 10-15 grados, el cerebro se puede mantener sin ningún problema, en principio sin que haya daños neurológicos, al cabo de una hora. Por lo tanto, esa es un poco la lucha contra reloj que tienen que practicar los cirujanos para realizar toda esta operación. Luego, posteriormente, la mayor dificultad es ahí donde hay muchos expertos que dicen que realmente todavía estamos muy lejos de conseguirlo, es como lograr regenerar o reconectar la médula espinal. Porque más o menos la cuestión, digamos, vascular, el recuperar el riego, el reconectar todo lo que serían los vasos sanguíneos entre el cuerpo y la cabeza, parece que eso se puede conseguir, pero lo que estamos todavía muy lejos es de regenerar todas esas conexiones nerviosas entre el cuerpo y la cabeza. Ahí está la gran duda. No deja de ser el trasplante de un órgano más del cuerpo, pero este es especial porque tiene una unión con la médula espinal y ahí están todas las claves del sistema nervioso. La persona cuando se despierte, pues ese sistema nervioso, ¿cómo se incorpora a otra persona? Es muy difícil técnicamente. Claro, es que fíjate que además esto está pensado sobre todo para personas que tengan algún tipo de paraplegia. Entonces, si realmente no le consigues reconectar la médula espinal, pues tampoco has conseguido el objetivo, ¿no?, que perseguías con toda esta cirugía tan compleja. Entonces ahí, Sergio Canavero y su equipo lo que están desarrollando es una especie de pegamento o de casi de adhesivo químico mágico que se da en la parte de tanto de la médula espinal del receptor y del donante para que eso genere esa regeneración de las células nerviosas. Pero claro, eso es un adhesivo químico que también está en pruebas, que incluso algunos investigadores dicen que la sustancia que está empleando es tóxica para el ser humano, aunque lo ha probado con ratones y ha conseguido regenerar las terminaciones nerviosas en algunos de los ratones con lo que lo ha conseguido, ¿no? Por lo tanto, ese es ahí un poco el punto gordiano del asunto, y que es lo que ahora mismo se está investigando, pero también es cierto que en estos últimos años él ha dado más pasos y hay algunos investigadores que dicen que, oye, que parece bastante prometedor. Creo que también es muy importante a la hora de hacer ese corte, ¿no? Cuando se separa la cabeza que se quiere trasplantar del cuerpo que va a quedar invalidado, que ese corte tiene que ser de una manera muy especial para que no sea traumático y se pueda hacer esa conexión tan difícil que es la que luego tiene que unirse con ese cuerpo que se ha elegido y que ese sistema nervioso pues se pueda regenerar. Porque otra de las incógnitas que a mí me ha llamado bastante la atención es la persona que una vez que se pone esa cabeza hablas igual. Se supone que tienes el mismo tono de voz, tus características pues de personalidad y todo, se supone que son las mismas. Esto se sabe, se ha estudiado, porque claro, imagino que las experimentaciones que han hecho, no sé hasta qué punto, porque lo han hecho con animales y con cadáveres, ¿no? No con personas. Eso es. El tema está justo en lo que tú señalas. Por ejemplo, aquellas personas que hubieran tenido una paraplegia y producto de esa paraplegia tengan una médula espinal, pues digamos que se haya producido ahí una distorsión y que esté muy compleja, pues no se les va a poder hacer este trasplante. Lo que defiende Sergio Canavero es que hay que hacer un corte con una cuchilla ultrafina, lo más limpio posible, para que luego esa regeneración se pueda llevar a cabo aplicándole ese adhesivo químico que él promete tener y que está desarrollando. En cuanto a, luego si una vez que ya se haya producido este trasplante de cabeza, en principio la persona podría aceptarlo. Bueno, aquí las características, digamos, sensoriales no cambiarían porque, a diferencia de lo que sería, por ejemplo, un trasplante de cerebro, que sí que sería mucho más complicado, aquí en la cabeza, digamos, que llevamos todo lo que serían nuestros sentidos incorporados ya desde la partida. Entonces, eso es lo que él defiende que va a ser más fácil realizar que si solamente nos planteáramos directamente un trasplante de cerebro, que sería, bueno, una cirugía muchísimo más compleja. Y luego lo que ellos también dicen es, claro, el impacto psicológico, ¿no?, la afectación que uno puede tener de un nuevo cuerpo, porque al fin y al cabo es, como decimos, hay algunos que hablan de trasplante de cabeza, pero quizás los más tiene más sentido hablar de trasplante de cuerpo. Entonces, ¿hasta qué punto podemos asumir el propio cuerpo? Bueno, hay algunos hablan de los casos que se han hecho ya de trasplantes de cara, que hay como unos 44 hechos ya en el mundo, y en la gran mayoría de los casos las personas han mejorado mucho y teniendo en cuenta de la situación en la que venían, que realmente tenían unos traumas psicológicos muy grandes, pues el trasplante en su caso de cara les ha beneficiado en lo que sería su bienestar psicológico, ¿no? Entonces, ellos piensan que trabajando también esa área, esa preparación psicológica para la aceptación del nuevo cuerpo y teniendo en cuenta que la mayoría de estos receptores vendrían de una situación de una paraplegia, pues seguramente sería para ellos una situación mucho más estimulante. Una de las cosas que son importantes señalar es que no se haría eso, no se haría el trasplante de cerebro si no hay, por lo menos en el protocolo tal como está estudiado, un altísimo índice de probabilidad de éxito por encima del 90%. Sí, justo, eso es lo que también defiende Sergio Canavero. De hecho, él tiene ya varios voluntarios. Hay uno en concreto que es el que ha salido también más a los medios, que es una persona que tiene también una paraplegia, es un informático ruso de 30 años, que se llama Valery Spiridonov, y esta persona está dispuesta a someterse a la cirugía, a pesar de que, por ejemplo, pues su novia dice que no quiere, porque evidentemente sabe el riesgo que tiene y no quiere que pase su novio por esa circunstancia, pero él, sin embargo, se siente en una situación también muy apurada porque dada la discapacidad que tiene, pues dice que siempre le tienen que ayudar a diario y no quiere seguir viviendo esa situación y prefiere asumir el riesgo. Bueno, no solamente hay él, esta persona, también hay otro, creo recordar también había otro candidato chino que también está dispuesto a someterse a esta operación, pero como de momento, como estabais señalando, se ha hecho solamente con animales, estamos hablando de que se ha hecho con perros, se ha hecho con ratones, lo más que se ha hecho, digamos, próximo a humanos ha sido con cadáveres humanos, y simplemente aplicando, por ejemplo, el adhesivo que comentamos, estimulándole a través de descargas eléctricas para ver si esas conexiones nerviosas todavía por ellas va fluyendo también esa energía, pero solamente estamos hablando de pruebas que es muy difícil que todavía se pueda llevar con seres humanos vivos, ¿no? Aparte de que hay un dilema ético de fondo que a mí me parece también bastante interesante, que se ha planteado porque, como decimos, al ser un donante de cuerpo, imaginaos que en un cuerpo hay muchos órganos, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo que en una sola cirugía estamos trasplantando muchos órganos y además poniéndolos en riesgo. Cuando hay otros que dicen, oye, ¿no sería mejor utilizar todos esos órganos que hay en ese cuerpo humano para dárselos a diferentes donantes, y así estamos salvando la vida de a lo mejor 5 o 6 personas en lugar de mejorar la vida de una sola. Cuando, por ejemplo, esos órganos tienen un funcionamento X, pero el cerebro de la persona, el cerebro en general, tiene mucha importancia en eso. Si se cambia el cerebro, ¿se cambia el funcionamiento de los órganos? En principio no, porque también, bueno, ahí están también trabajando con otro de los problemas, porque hemos estado hablando de la cuestión vascular, el hecho de que todo, de que se reconstruya todo lo que sería el sistema de flujo sanguíneo entre el cuerpo y el cerebro. Hemos estado hablando también, sobre todo, de lo más complicado que es la regeneración de esa médula espinal. Y el tercer aspecto es un poco lo que tú dices, es el tema de que no se produzca rechazo, porque estamos igual que en cualquier otra circunstancia de cualquier otro trasplante de órgano. Que el propio receptor tiene que aceptar el órgano que le viene. Aquí, claro, el órgano que le viene es descomunal, porque es un cuerpo entero. Claro. Y ahí es donde se está desarrollando también. Él está trabajando con su equipo. Todo esto lo está haciendo, sobre todo, ha estado colaborando con un médico coreano, y ahora, sobre todo, está trabajando en China, que es donde está haciendo los últimos experimentos. Experimentos donde él lo va publicando poco a poco. Y de ahí es donde se están viendo los avances. Lo ha hecho también, por ejemplo, con monos. Ya ha trasplantado también cabezas con monos. Es cierto que cuando ha hecho el trasplante, por ejemplo, con monos vivos, solamente ha hecho la unión que comentábamos vascular, ¿no? La unión de que los conductos sanguíneos pues se reconstruyan, no la parte de regeneración de médula espinal. Y parece que, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en los años 70, que sí que se hizo también un trasplante de cabeza con monos, y que fue un auténtico fracaso, y además, bueno, las descripciones que hay de cómo ese mono participó en el experimento y cómo, bueno, sobrevivió las horas posteriores son absolutamente agónicas, pues este, él comenta en este último reciente, que además ha sido hace un par de años escasamente, dice que sí, que el mono parece que ha sobrevivido con una cierta calidad de vida mucho mejor de la de los años 70, ¿no? Pero bueno, con todo y con eso, sin, por ejemplo, lo que comentábamos, sin la conexión de las células nerviosas, ¿no? Pero ¿cuánto están durando estos experimentos cuando hace este tipo de trasplantes? ¿Cuánto logran sobrevivir esos animales una vez que él hace ese trasplante de cabeza? Porque ahora mismo creo que no hay ninguno que esté vivo todavía, ¿no? No, en el caso, por ejemplo, de los monos, lo que ellos han publicado, porque luego también ellos, claro, a ver, esto es un experimento, ellos suben, por ejemplo, vídeos donde se ve un poco los resultados, y además se pueden consultar por internet, porque muchos de ellos son públicos, y se ve los resultados de los experimentos que ha hecho. En el caso, por ejemplo, de los monos, ellos comentan que el sujeto al que le hicieron este trasplante estuvo sobreviviendo en torno a 20 horas y realmente podría haber estado sobreviviendo mucho más. Lo que pasa que, bueno, decidieron que viviera hasta esas horas, ¿no? Porque ya digo, tampoco es una calidad de vida la que le dan que sea ni mucho menos la normal. No, estamos hablando de un sujeto que sí, que tiene todo lo que sería el flujo sanguíneo perfectamente en funcionamiento, según dicen ellos, pero no tiene sistema neurológico, ¿no? Entonces, claro, tiene unos déficits de motrices brutales. Pero ellos luego, por ejemplo, han hecho también unos colocaron, por ejemplo, 2 cabezas a ratones, y ese tipo de bicefalia le hicieron también para analizar lo que comentábamos antes, el sistema, ver cómo desarrollar medicamentos que sean inmunosupresores, ¿no?, para controlar el rechazo. Pues también en este caso parece que esos ratones con 2 cabezas sobrevivieron bastante tiempo. Pero, claro, fijaros lo que estamos hablando de ratones, estamos hablando de monos, de perros en su caso. Pero en ningún momento estamos hablando, claro, de seres humanos, que es ahí es donde ya la complejidad alcanza un grado exponencial, que es lo que ponen en duda a otros expertos, de que realmente esto luego, o por lo menos tan pronto como asegura Sergio Canavero que esto se pueda llevar a cabo, no es tan fácil ni mucho menos. Una de las cosas que se sabe que pueden pasar en el protocolo, se ha dicho que hay que inducir un coma al paciente, al receptor, un coma largo. Eso es, la fase final, después de que ya se le haya hecho el trasplante de cuerpo, de cabeza, ¿no?, según lo veamos, es someterle a un coma inducido. Ese coma inducido tiene que estar el paciente alrededor de un mes. En ese mes es lo que se le va a estar estimulando todas las conexiones nerviosas, para, como comentamos, hay que regenerar toda esa médula espinal, hay que hacer que vuelva a funcionar, y en ese sentido lo que se hace es que desde el exterior, aprovechando ese coma, pues se les va estimulando, se va haciendo que se reconstruyan esas vías de comunicación nerviosa. Eso es lo que han hecho también, como comentábamos, el único caso que se ha acercado más a la fisiología de un ser humano, que es con cadáveres humanos. Eso es lo que han hecho, y ellos consideran que al menos cuando hicieron esa unión de la médula espinal, sí que comprobaron que volvía otra vez, digamos, a fluir la corriente en esa médula espinal reconstruida. Y eso es lo que les da esperanzas de que, bueno, pues poco a poco se vayan cubriendo esos pasos de una trayectoria que, como digo, parece bastante más larga de lo que ocurre, pero algunos o ellos comentan incluso que en 10, 15 años podría ser factible. Y es lo que les da esperanza para que realmente, bueno, se pueda conseguir. Pero además la intervención quirúrgica tiene que ser en un plazo muy corto, ¿no? Porque para que tenga esa posibilidad la cabeza de sobrevivir, de que no caiga, creo que tiene que tener, que lo comentabas tú, una temperatura adecuada, pero tiene que haber un equipo de cirujanos tremendo para poder hacer eso muy rápido. No sé si era una hora, una cosa así, en lo que se puede hacer dicha intervención. Justo, es una hora porque lo que se ha considerado es que tú puedes, la única manera de impedir que haya daños neuronales con una vez que has desconectado el flujo sanguíneo, es decir, que la cabeza la tienes separada del cuerpo, para que no haya esos daños neuronales, para que no haya esa necrosis en las neuronas, la única manera de conseguir impedirlo es bajando la temperatura, se habla de en torno a unos 12-15 grados. Y ese tiempo, lo más que puede estar con esa hipotermia el cerebro, en los mamíferos superiores, también por lo que se ha estudiado, es una hora. Por lo tanto, claro, es una labor absolutamente... Ahí lo que tenemos que imaginarnos es una sala de cirujanos con dos individuos sentados en unas sillas, con un sistema, por ejemplo, que él habla también de una grúa robotizada, que una vez que tú le cortas con esa cuchilla ultrafina, cortas la cabeza, la desplazas a través de esa grúa hacia el cuerpo del donante en un tiempo, como estamos señalando, de una hora. Y ahí es donde luego empiezas a proceder a la reunificación del cuerpo y de la cabeza. Y aplicas el adhesivo que estamos comentando, induces al paciente a un coma y le dejas durante un mes en estimulación hasta que finalmente le sacas del coma. Y ahí empezaría otra segunda fase, que es lo que hemos estado también señalando, ¿no? La recuperación psicológica para que acepte el nuevo cuerpo. Desde luego que sí, son muchísimas las preguntas que se pueden formular. ¿Te parece que después de las noticias en Onda Cero van a llegar ya mismo? Sigas unos instantes con nosotros, queremos comentar algún tema más contigo, Juanjo, y después continuamos. ¿Te parece? Perfecto, muy bien. Hasta ahora. Lo dicho, escuchamos las noticias ahora en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continúa La Rosa de los Vientos con más temas y todavía unos instantes más hablando de ese trasplante de cabeza. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos que continúa, vamos a hablar todavía unos instantes más en el círculo secreto del trasplante de cerebro. Después vamos a tener materia reservada con Fernando Rueda, nos va a hablar del espionaje a las ONGs y también vamos a tener en esta hora del programa Eureka, la sección Eureka con Mado Martínez. Pero recordamos el próximo sábado, el sábado día 21, La Rosa de los Vientos se hace de cara al público, se hace a unos kilómetros, muy cerquita del Mar Menor, con el Ayuntamiento de Torre Pacheco, que nos ha tratado fantástico. Es un lugar extraordinario, la cima de las palomas, vamos a estar ahí, la cima de las palomas en el Monte Cabezo Gordo. La cima de las palomas es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo. Ahí se han encontrado restos de ancestros humanos de hace cientos de millones de años. Va a ser un programa único, un hito radiofónico, y queremos que estéis en la cima de las palomas, en el Monte Cabezo Gordo, junto al Mar Menor, el próximo sábado en La Rosa de los Vientos, de cara al público. When hope and love... Y con Almohadilla Rosa Vientos en 20, la gente está reaccionando mucho con este tema, el trasplante de cabeza, de cerebro, de cráneo. Bueno, es un tema amplísimo y surgen muchas preguntas, muchos comentarios, muchas reflexiones. Ana Díaz nos dice que a propósito de todo lo que está contando Juan José Sánchez Oro, se piensa y se imagina lo de Frankenstein, pero es que esto va a ser una realidad en 10, 15 años, ya existirá la técnica. Y nos hace una pregunta que no es tan descabellada, nunca mejor dicho, de ese. Y nos dice que hagan el experimento con cucarachas que sin cabeza viven varios días. Juanjo, ya se hicieron experimentos y ya vivieron varios días cabezas sin cuerpos, pero no seres humanos, ¿no? Claro, el tema está en que lo que comentábamos, el asunto es conseguir que se regenere la médula espinal, porque justo esas células que tenemos ahí frente a otras partes del cuerpo donde sí que existe esa capacidad de regeneración, en el caso de la médula espinal no existe. Si se hubiera dado con algún procedimiento que lo hiciera factible, pues sería fabuloso, porque claro, eso ya, vamos, sería una auténtica autopista para poder llegar a conseguir el trasplante de cabeza. Lo que se ha hecho recientemente es mantener vivos, que además ha sido bastante polémico el experimento, mantener vivos cerebros de cerdos decapitados para hacer experimentos, ¿no? Porque lo que se trata es de ver el cerebro en funcionamiento, pues para poder aplicarles determinados medicamentos también y ver cómo se comportan. Eso se ha conseguido, lo han hecho determinados científicos y justo ha saltado también una especie de alarma muy interesante desde un punto de vista también ético e incluso psicológico, porque claro, consideraban que esos cerebros de los cerdos, en este caso, se mantenían vivos y posiblemente tendrían algún tipo de conciencia. Entonces, ¿hasta qué punto, éticamente, se podría experimentar con estos órganos, que no es como cualquier otro órgano o cualquier otra parte del cuerpo, sino que justo ahí está la identidad del individuo? En este caso estamos hablando de cerdos, pero si hacemos, por ejemplo, experimentos con cerebros aislados, aquí ya no hablamos de la cabeza, sino si somos capaces de mantener fuera del cuerpo un cerebro para poder experimentar con él, como digo, medicamentos, para poder analizar en vivo mucho mejor cómo funciona, pues surge ese dilema de si ese órgano tiene también conciencia y cómo lo tratamos desde el punto de vista ético. Y justo ha habido una serie de científicos que la propia revista, creo que fue Nature, lo que hicieron fue pedir casi por favor a los filósofos, a los expertos en bioética, que les dieran algún tipo de pauta a partir de ahora de cómo poder realizar esos experimentos, porque se están metiendo, como digo, en una especie de territorio extraño desde el punto de vista filosófico y que para ellos les resultaba bastante incómodo y pedían algún tipo de orientación. Entonces se ha dado, como digo, una reacción que no es habitual en otros casos de experimentos, ¿no?, que se están haciendo de vanguardia. Puestos a especular, Juanjo, si en un momento dado ya se consigue el éxito más o menos con este tema del trasplante de cabeza, ¿no?, que ya realmente se consigue esa conexión neuronal, ¿no?, cuando se hace ese corte, como se está comentando, ¿hasta qué punto, que también imagino que los oyentes se lo estarán preguntando, una cabeza de estas congeladas que se criogenizan, que la gente lo pide, pues por yo que sé, por una enfermedad o por lo que sea, se podría recuperar y unir a un cuerpo? Eso ya estamos especulando muchísimo, pero yo no sé si se podría dar esa posibilidad. Pues mira, justo nosotros esta semana hemos sacado un nuevo número de la revista Fronteras de la Ciencia y ahí lo dedicamos al tema de la inmortalidad. Y tenemos unos trabajos muy buenos sobre el tema de criogenias. Y es muy interesante porque, claro, es lo que tú señalas. La criogenia hoy en día se está planteando, y hay empresas que lo hacen, congelar o bien el cuerpo entero o bien congelar solamente la cabeza. Y efectivamente el gran problema que están planteando, y según los expertos que nos han escrito estos artículos, el gran problema sobre todo que, vale, sabemos congelar, digamos así, el cuerpo y sabemos congelar la cabeza, pero no sabemos si vamos a ser capaces de descongelarla sin que se hayan producido ningún tipo de deterioro neuronal. Porque el gran problema de la congelación es que se genera una especie de cristalización que va rompiendo los tejidos. Aunque hoy en día lo que se hace es que se le dan una serie, en cuanto la persona fallece, se introduce en el cuerpo, o en este caso en la cabeza, se introduce una serie de líquidos para impedir precisamente que ese proceso de congelación vaya deteriorando, vaya generando esos cristales y rasgando todos esos tejidos. Pero hay un segundo elemento añadido, ¿no?, que es que si luego resolvemos la técnica que estamos comentando de esa regeneración de la médula espinal y se consigue poder reconectar la cabeza a un nuevo cuerpo, existe además un problema que yo lo desconocía y nos hemos puesto también en contacto con un catedrático de la Universidad de Deusto, que es Francisco Lledó, y él está trabajando sobre el tema de criogenia y derecho. Y nos ha sorprendido porque, por ejemplo, dice que ahora mismo no existe ningún marco legal que cuando una persona entra en el proceso de criogenización tiene que ser declarada oficialmente muerta y, por lo tanto, no se sabe cuál sería su estatuto jurídico cuando despierta. Es decir, esa persona despierta y no se sabe si se le tiene que dar un nuevo certificado de nacimiento, porque no se sabe realmente qué es lo que es. Entonces, ahí es un marco jurídico nuevo, en el que muchos dicen que no saben si es necesario empezar ya a trabajar desde el punto de vista del derecho, pero sí que conviene hacer algo. O, por ejemplo, el tema de los herederos. ¿Qué pasa con el patrimonio? Porque a todos los efectos legales la persona ha fallecido. Sí, porque se hereda antes del fallecimiento y cuando se despierta ya se ha heredado y dice, ¿qué pasa con mi dinero, no? Claro, y además que quedado. No sabemos... ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay yo de no lo he dado. Ha sido pero, otro. Y fijaros que estamos hablando de que cada persona que esté criogenizada no sabemos en qué momento va a despertar porque depende de la enfermedad que le llevó a la muerte o que le llevó en este caso a la criogenización, pues puede tener una fecha de cura más próxima o más tardía. Entonces, hay todo un vacío legal por las propias empresas. Por ejemplo, el tema del cadáver. Una empresa, por ejemplo, que tenga estos cadáveres criogenizados puede transferir esos cadáveres luego a otra empresa si, por ejemplo, entra en quiebra. Claro, es que... Porque se convierte... Concurso de acreedores de cadáveres. Sí, porque, por ejemplo, él lo analiza. Es muy interesante el artículo. Ya digo que a mí me ha sorprendido, ¿no? Y vamos, yo recomiendo, por supuesto, que todos los oyentes lo lean. Porque él plantea cosas que no nos planteábamos, ¿no? Por ejemplo, entra dentro de los bienes mercantiles el cadáver. Porque claro, estamos hablando de que al fin y al cabo es una cosa que está envasada, la van a tener envasada en estos recipientes. No, justo dentro se mete en hidrógeno líquido. Además es curioso porque presentamos fotos de cómo son estos contenedores, estos recipientes, y son los que están más avanzados, son los de la empresa Alcor. Y pueden almacenar, creo que son como 4 o 5 cuerpos a la vez, todos imaginaros en líquido, en hidrógeno líquido, y al mismo tiempo 4 o 5 cabezas también dentro de esos recipientes. Menos mal que esa empresa es de Estados Unidos, porque llega a ser de España y la tendrían que rescatar. Nos dice con almohadilla Rosa Vientos en 20, Matías. Dice, Bruno, esta noticia me ha hecho perder la cabeza. Hay mucho ingenio en Twitter, ¿eh? Sí, sí. Por cierto, Juanjo, que también hemos leído sobre este tema, precisamente el trasplante de cerebros, se va a hablar mucho en el futuro, muchísimo, muchísimo, 10, 15 años, que esté desarrollada toda la técnica. En la revista Año Cero has publicado una cosa, ¿no? No sé a qué te refieres en lo de... el artículo del trasplante de cabeza. Ah, vale, sí, no, claro, todo, casi todo. No, vale, no te voy a decir otro tema. No, sí, justo, en este mes es donde está lo que estamos hablando, ahí viene muy desarrollado todo lo que estamos hablando, el detalle, toda esta biografía que yo llevo siguiendo años porque me llamó mucho la atención, no porque ojalá yo tuviera los conocimientos médicos para poderlo juzgar, pero sí por todos estos dilemas éticos que estamos hablando, incluso fijaros, en el tema de la criogenización y también en el tema del trasplante, ya empieza a haber artículos del punto de vista religioso de qué es lo que ocurre con el alma. Claro, claro. Entonces, es que esa es otra cosa. Eso, la criogenización, por ejemplo, es muy claro, porque tú te declaras, la persona además, tal como está hecha hoy la técnica, aunque ha habido en las últimas semanas un intento distinto de llevar a cabo la criogenización. La criogenización por lo menos es uno mismo. Sí, pero la cuestión está en que la persona tiene que estar muerta para empezar a ser criopreservada. Tienes que estar declarado muerto. Hay una técnica ahora, que nueva, que ha sido muy polémica, que ha tenido un pequeño desarrollo en los Estados Unidos y se está valorando, que es que es empezar a criogenizar a la persona cuando todavía no está clínicamente muerta. Pero hasta ahora todo lo que estamos comentando, la empresa Alcor, otras empresas que, por ejemplo, en Rusia, que también tienen varias empresas que se dedican a esto, siempre ya parten de que la persona ha fallecido y entonces ya llevan la cabinilla, llevan todo el equipo preparado para la criopreservación y empiezan a actuar. Pero se supone, claro, que si estás clínicamente muerta desde el punto de vista religioso, bueno, tu alma ya no está. Cuando tú resucitas, en el momento en el que tú despiertes, ¿qué es lo que ocurre con el alma? Bueno, para los que no sean creyentes esto no tiene ningún misterio, pero es cierto que para lo que son los religiosos, y las religiones ya se están, como siempre, mirando qué es lo que hace la tecnología para ver cómo encajan sus doctrinas religiosas y las tratan de hacer compatibles con los avances tecnológicos, ya empieza a haber artículos sobre, bueno, qué es lo que ocurre, y no lo tienen nada claro, pero bueno, están especulando sobre o te despiertas y eres ateo, has cambiado de ideología. Bueno, hay muchísimas preguntas, la información científica también está en la revista Año Cero, y aquí en La Rosa de los Vientos hemos comentado alguna cosa, se va a hablar mucho en el futuro sobre este trasplante de cabeza, de cráneo, de mente. No sabemos exactamente de la parte superior del cuerpo, de lo que hay encima del cuello, pero luego lo que hay dentro, Juanjo, nos invita a muchísima reflexión, y muchísima reflexión también, no solamente científica, sino también teológica, filosófica, de todo tipo, y psicológica, evidentemente. Y ética. Sí, yo lo que tengo claro, después de ver todo este tipo de cosas, tanto la criogenia como el como comentamos del trasplante de cabeza, es que lo mejor para mantener la cabeza en el tiempo es tener la cabeza fría. Exacto. Si tienes la cabeza fría, parece que eso es lo que te va garantizando casi casi la inmortalidad. Juanjo Sánchez Oro, el Círculo Secreto, trasplante de cabeza, hemos hablado esta noche. Juanjo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. Más datos, más pistas para conocer al personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola. Sí, sí, porque veo que están nuestros oyentes bastante despistados. No sé dónde tendrán la cabeza esta noche, nunca mejor dicho. Bueno, recordamos que tenemos a un autor de bestseller cuya obra es reclamada por los directores de cine. Pero ¿de quién se trata? Si te digo que es un verdadero defensor de la cultura vegana. Stieg Larsson, de la saga Millennium. Yuval Noah Harari, por Sapiens, que además el subtítulo es De animales a dioses, una breve historia de la humanidad. O Dan Brown, por Origen. En rosa.vientos@ondacero.es nos tenéis que decir quién puede ser de esos tres, o también con almohadilla rosavientos20. Pensad, quién puede ser de estos tres. Por cierto, que con almohadilla rosavientos en 20, María Toro dice, Bruno dijo que en la cima de las palomas se hallaron restos de cientos de millones de años. ¿No es mucho? Bueno, cientos de miles de años. Ahí va a estar la Rosa de los Vientos el próximo sábado. La cima de las palomas de 30.000, 40.000, 100.000, 150.000, 200.000 años, hombres de Neandertal y muchas otras cosas que se han descubierto ahí, en donde además se está haciendo un centro de interpretación. Va a estar ahí la Rosa de los Vientos el próximo sábado por la noche. Es un programa de cara al público. Almadía Rosa Vientos en 20. Continuamos en nuestro programa. Continuamos en la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda, Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas again. Que por cierto que vas a estar con nosotros también. Hombre, dentro de los 7 días vas a estar ahí con la gente. Claro. Contando cosas sobre espionaje en ese lugar que es uno de los focos, uno de los orígenes de la humanidad. Buscaré algo de espionaje de cientos de millones de años. Sí. Seguro que habría, algo similar. Seguro que habría también. El reto está puesto, luego no sé cómo acabaremos. Pero búscalos con la cabeza bien fría. Sí. Bueno, pero ahí vamos a estar, es un lugar, una cita estupenda, sí, diferente. Tengo unas ganas tremendas. Sí. Sí. La verdad es que ha sido una iniciativa Onda Cero Regional de Murcia, ha hecho un trabajo fantástico y el hecho que se pueda hacer el programa ahí, bueno, hace pensar que va a ser inolvidable. Sí, sobre todo porque es verdad que salimos y bueno, estamos en estudios, en sitios preciosos, pero la verdad es que yo creo que es la primera vez que lo hacemos así. Sí, en exterior, sí, es la primera vez. Al aire libre y en un ambiente... 20 años ya, fíjate, nunca lo habíamos hecho. Lo bueno es que ahí no tiene por qué haber fantasmas. Bueno, imagino que a lo mejor, no se sabe. Igual llevan cientos de millones de años ahí. Bueno, vamos a hablar de espionaje a ONGs. Uh-huh. Que en los últimos tiempos, la verdad es que, por lo menos el poder, no la gente, pero parece que ha ido contra ellas en algunas cosas que no se entienden. Y ahora hay un caso que nos vas a comentar tú, verdaderamente tremendo. Tremendo. Sí, porque las ONGs se han convertido en yo diría en todos los países del mundo, se han convertido en los grandes enemigos de los poderosos, los grandes enemigos de los gobiernos, porque cogen causas muy puntuales de apoyo a la población que sientan especialmente mal, ¿no? El caso que digamos que de alguna forma nos ha servido de percha para traer esta historia, la leí en un diario extranjero que se llama Político y que, bueno, contaba una historia, y es que una agencia que le llaman de inteligencia, pero en realidad es una agencia de espionaje que se llama Black Cube, participó en una campaña de desprestigio de las ONGs que había en Hungría y su trabajo sirvió para conseguir que el gobierno de derechas ganara unas elecciones. ¿Ellos qué hicieron? Bueno, en el gobierno había una serie de gente que estaba en la oposición y los que realmente le estaban haciendo daños era, por ejemplo, el Comité Húngaro de Helsinki, que era es un grupo independiente que hacía muchas críticas al gobierno húngaro, otros como Migration Aid y luego otra serie de sociedades como por ejemplo Open Society Foundation que tenía ayuda de George Soros, ¿no? Bueno, entonces estos, ¿qué es lo que hicieron? Alguien que no se ha especificado quién les contrató para trabajar entre diciembre de 2017 y marzo de este año. Black Cube es una organización que pertenece a esas empresas de espionaje privado que se ofrecen al mejor postor. Por eso, ahora vamos a contar este caso, pero también vamos a mencionar otros casos en los que participan, porque muchas veces estamos hablando de espionajes a ONGs y nos encontramos con que la llevan, como vamos a contar otros casos, de los estados, pero también los estados, para ellos no verse implicados, contratan a organismos como Black Cube, que en realidad está integrado por agentes del servicio secreto israelí que abandonan, porque yo creo que en estos casos los espías nunca dejan de serlo, pero bueno, les pagan otros, efectivamente, aunque sale del mismo bolsillo, sí, pero les pagan otro bastante mejor y entonces claro, pues se montan, claro, montan los, un poco los, el mercenario, ¿no?, del espionaje, efectivamente, y entonces pues estos los montan. Entonces, ¿estos qué fue lo que hicieron? Bueno, pues esta es una compañía, eso sí, debe tener un precio de narices, que lo que hacen es disponen de tapaderas para todos y cada uno de sus agentes, que además a la hora de trabajar, para no despertar sospechas, se mueven siempre en hoteles y restaurantes exclusivos. ¿Qué es lo que ocurre? Que se presentan como compañías que no existen, pero a las cuales les dan tapadera, que tienen todo aquello que puede hacer que darles credibilidad, como cuentas y sitios web en las redes sociales. Tienen montones de números de teléfono. Bueno, esto, que es lo que, repito, que les da credibilidad para, en estos casos, acercarse a las ONGs, una vez que se destapa el juego sucio que han hecho, de repente todo desaparece por un arte de birlibirloque y no hay ni cuentas, no, las compañías desaparecen y todo es. Por ejemplo, una señora llamada Anna Bauer se acerca a los líderes de una de estas ONG y les dice que trabaja para una empresa que se llama Tauro Capital. Una vez que coge, hablan con ellos, les graban, una vez que les han grabado, manipulan esas cintas y esas cintas aparecen publicadas en un periódico, el Jerusalem Post, y en otro, el Magyar Idők, que es un periódico cercano al gobierno, y una vez que aparece eso, desaparece Anna Bauer y desaparece Tauro Capital. Eso fue por lo que le ocurrió, por ejemplo, al líder húngaro de una ONG que se llama Civil Freedom Unión para Europa, que se llama Balázs Denes, que tras la publicación de la grabación, él no supo quiénes habían sido las personas que le habían grabado, que intentaban desprestigiar, y no pudo encontrar a nadie porque ni la empresa ni el sitio web, todo aquello que había hecho, había desaparecido. Hacen un montaje con lo que la grabación, hacen una edición cambiando supuestamente lo que está declarando la persona responsable de esa ONG, que le desprestigia, ¿no? Y es cuando, una vez que les ha desprestigiado, en unos casos así, en otros casos les hacen decir las cosas, es decir, de alguna forma es una campaña para desprestigiar a esas ONGs que eran críticas contra el gobierno, a lo cual se suma Obviamente, una vez que ha aparecido esas transcripciones, esas cintas, pues ahí viene, digamos, las críticas, ¿no? Por ejemplo, del propio gobierno, que utiliza esa información para acusar a estas ONGs de intentar derrocar al gobierno, de que si ellos no ganan las elecciones, la vida en este caso en Hungría iba a ser un absoluto desastre, y bueno, pues quiero decir que está todo, como veis, paso a paso organizado, montado para acabar con ese tipo de las ONGs, con pensamiento crítico, con todo eso. Efectivamente. Se ha buscado, no podemos negar la realidad, es así. Ya pusieron una bomba en su momento a Greenpeace, uno de sus barcos. Sí, sí, ese es el... Y que es la ONG quizá más conocida, pues fueron contra ella. No solamente fueron contra ella, se infiltraron, la espiaron, sino que quisieron destruirla totalmente. Sí, sí. Eso ocurrió, ese es el drama más importante, digamos, de cara a la opinión pública que ha ocurrido, ¿no? Ahora mismo, el 10 de julio, se han cumplido 33 años de aquel suceso que en La Rosa de los Vientos hemos narrado. Pero para recordar los datos, Greenpeace en aquel momento estaba tocando mucho las narices contra las pruebas nucleares que los franceses, el gobierno francés iba a realizar en el Pacífico, ¿no? Hasta tal punto que Greenpeace había hecho tal campaña que mandó a uno de sus barcos, más emblemático, el Rainbow Warrior, y a estar allí presente, ¿no? Entonces estaba parado en el puerto de Auckland, en Nueva Zelanda, cuando una noche unos buceadores llegaron al barco, colocaron dos bombas y se cargaron el barco. Con tal mala suerte, lo de mala suerte entre comillas, que uno de los fotógrafos de Greenpeace que iba en ese viaje, que era Fernando Pereira, estaba dentro del barco y lo asesinaron. Ahí empezó algo que es muy típico y que nuestros seguidores ya saben que ocurren, que es mentir hasta la evidencia y, si es posible, hasta después de la evidencia. El gobierno neozelandés se pegó un rebote de narices porque sospechó lo que todo el mundo sospechaba, que era el gobierno francés, y removieron cielos y tierra hasta que se descubrió que había habido un equipo formado por cerca de 12 personas pertenecientes al servicio secreto. Pero por investigaciones posteriores no solamente demostraron eso, sino demostraron algo que yo creo que es muy, muy, muy importante. Y es que la orden, la autorización, la dio el presidente de la República Francesa, François Mitterrand. Mm. Es decir, este tipo de operaciones, no nos equivoquemos, siempre las empujan, siempre las apoyan los gobiernos, a veces las empresas privadas, porque hace unos pocos años... ¿Me tienes que explicar la diferencia? Sí, pues te la voy a explicar. Entre un gobierno y una empresa privada. Sí, que el gobierno, en este caso, el gobierno francés. No, pero sí, pero es importante el matiz. Porque en este caso fue el gobierno francés el que mandó directamente a sus servicios secretos. Claro. Algo que ya hemos visto cómo Hungría, para ganar unas elecciones, lo que contratan es una empresa privada, que siempre te mantiene un poco más separado. A veces son las grandes empresas las que montan sus propias guerras. Sí, por intereses. Claro, y entonces, ¿qué pasó en el año 2009? Pasó que Greenpeace tocó las narices, pero en este caso no al gobierno francés, sino a EDF, la compañía eléctrica estatal, y alertando a la ciudadanía de la vulnerabilidad de una central nuclear que ellos tenían, y publicó un documento clasificado. Esto un día, digamos, el negocio de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hizo esa empresa? Sometió a Greenpeace a un espionaje total, radical. Entraron en sus ordenadores, entraron en sus equipos, le robaron toda la información, hicieron todas esas cosas, con un matiz, que estas ONGs tienen mucha gente que les apoya, pero los medios de que disponen para evitar el control, el espionaje, todas estas cosas, no tienen nada que ver con las que tienen una empresa salvaje como era la Compañía Eléctrica Estatal Francesa, ¿no? Estos días, estas semanas, bueno, en realidad estos años en el Mediterráneo están ocurriendo muchas cosas, sobre todo con la inmigración, y gracias a las ONGs se están salvando la vida de cientos, de miles de personas. Y sin embargo los gobiernos han fomentado el espionaje y decir cosas y atacar a las ONGs. Pero no es estas últimas semanas ha ocurrido una vez más, pero no es la primera vez ni muchísimo menos en que se va contra ONGs. Es que una de ellas, un caso que nos trae, ocurrió en Valencia también. Sí, sí, es que al final ocurre en un sitio porque ya estamos en un mundo globalizado completamente, ¿no? Estamos hablando de Valencia, nos enteramos en el año 2010, y nos enteramos porque a veces, gracias a Dios, alguien mete la mano en los documentos secretos de los servicios secretos. Aquí hemos hablado, os acordaréis del DAS. El DAS era el servicio secreto, colombiano, que en la etapa de Uribe llevó a cabo todo tipo de espionaje político, todo tipo, espiaban a todo el mundo, simple y llanamente para mantenerse en el poder. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? Pues pasó algo muy simple, que en Valencia un grupo de ONGs españolas, entre las que estaba Amnistía Internacional, Atelier, CEAT, SEDALA, bueno, un montón, que habían hecho un grupo de ONGs de apoyo, digamos, muy a los derechos humanos, bueno, pues se reunieron con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que era una ONG colombiana en defensa de los derechos humanos. Se reunieron en Valencia. La distancia que hay desde Valencia hasta Bogotá debe ser como más allá de 5 o 10 minutos, que debe ser cientos de millones de distancia. Bueno, pues con esa distancia interceptaron las conversaciones de esto. Y entonces desde Bogotá montaron una operación, pidieron a su sede en Europa que espiara y que controlara a todas estas ONGs, porque no podían permitir que ONGs españolas apoyaran a una ONG de defensa de los derechos humanos. Imagínate. Eso está muy mal, hombre, ¿cómo puedan no permitir que hagan eso? Claro. Tienen que pararlo. No, lo que pasa es que de estas cosas que nos hemos enterado gracias a que se desclasificó los documentos del DAS. Sabéis que el DAS hizo tantas guarrindonguerías que terminó llegó un nuevo presidente y dijo vamos a cerrar esto y vamos a hacer otra cosa. Vamos a cerrar el chiringuito, porque la verdad es que se han hecho barbaridades. Completamente en la etapa de Uribe. ¿No? Sí. El anterior gobierno mexicano también espió a varias ONGs. Es que esto está de moda, ¿no? Sí, esto ha sido, sin embargo, de hace un año. Esto es mucho más reciente. Ellos montan, compran un programa Pegasus, que es mucho más cómodo. Tú les metes el virus en el ordenador y los controlas. Y entonces puedes enterarte de sus llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, saber sus calendarios, utilizar el micrófono, todas estas cosas. Pero, ¿para qué lo utilizan? Que ahí es lo que yo os quería llamar la atención. Este es el caso que lo traigo porque realmente me he quedado absolutamente alucinado. Porque antes hemos hablado de Colombia, que al final son derechos humanos, y derechos humanos pues tocan bastante las narices a los gobiernos, ¿no? Pero entre los espiados, la lista es tremenda. Y os voy a citar alguno de esos espiados por el gobierno mexicano. 3 promotores del impuesto a las bebidas azucaradas y otras regulaciones para combatir la obesidad. Estamos hablando de un espionaje de hace un año. Es decir, estamos hablando a unos que montan una campaña en contra de las bebidas azucaradas para que la gente no esté gorda. Otro es a un estadounidense que representaba a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. Otros eran abogados que investigaban la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa. Luego, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que cuando los estados se encuentran con medios para espiar a la gente, es como tener detectives privados. Oye, ya que tenemos un virus, vamos a distribuirlo por los ordenadores y vamos a enterarnos de todo. Porque este que está empeñado en que subamos los impuestos a la, no voy a decir marcas, a las bebidas azucaradas, pero todos estamos pensando, porque provocan obesidad, este puede ser un peligro público. Esto es tremendo, ¿no? Es decir, se ven enemigos por todas partes, claro. No, y además como tienen el problema es que como tienen el poder, está estados, respondiendo a esa cuestión que hacía yo antes, ¿cuál es sí. la diferencia entre la empresa privada y los gobiernos? Bueno, pues seguro se espía a los mismos unos y otros y se hacen cosas para favorecer a otros. Pues es que me parece tan de locos, es decir, me parece tan de locos este tipo de controles que le afecten a un gobierno, que en realidad una de esas posibilidades es que le estuvieran haciendo un favor a alguien, ¿no? Que también sería posible, ¿no? Sí, le estaban haciendo un favor, en cierto modo, a los que querían un mundo peor y estaban luchando contra los que querían un mundo mejor. Sí, por eso... Y las ONGs, con todos sus problemas, dificultades, cosas que se estén a favor y que se estén en contra, pero de por sí su existencia ayuda a mejorar el mundo. Sí, y su fundamento. Duda. Luego hay circunstancias y casos concretos, evidentemente. Por eso quería mencionar algo que ha pasado bastante desapercibido, pero que es muy importante. Cuando Snowden desvela el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional, con todos sus programas, con la recolección de datos, con todas esas cosas, hay una cosa que ha pasado bastante desapercibida. Y es que se demuestra que el espionaje no es solamente un espionaje entre los estados, no es solamente de lo que se habló, espían a Alemania, a España, espían a todos los países del mundo, sino que espían dentro y que tienen esa capacidad de controlar las llamadas de unos a otros y tal. Y aquí es donde entran. Una de las denuncias que recibió la NSA fue de a ONGs y de asociaciones de defensa de los derechos civiles, como el Observatorio de Derechos Humanos, como la propia Greenpeace y otras defensoras del medio ambiente, que se dieron cuenta que con estos sistemas, con estos medios que tenía la NSA, todos ellos eran susceptibles de ser espiados, que a ellos les podía controlar la NSA, que no era la NSA con esos sistemas, lo que estaba facilitando es que cualquiera de sus actividades dentro ya de Estados Unidos, ya no fuera de Estados Unidos, podían ser perfectamente controladas, y que los gobiernos americanos, el FBI, la CIA, todos podían dedicarse a obtener información de ellos, porque en cualquier momento podían considerar que podían atentar a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Hicieron muy buena labor en la difusión, en la lucha, en el caso de Snowden, también de Julian Assange y de otros, pero citamos en dos de los más reconocidos, sí, sí. Las ONGs en defensa de la libertad de opinión y de los derechos humanos. Sí, sí, sí. Es decir, que hacen eso, ¿no? Que es algo que en España ha ocurrido siempre a lo largo de esto. Es decir, Greenpeace, Los Verdes, siempre han sido organizaciones que con el paso del tiempo se ha ido demostrando que el servicio secreto, por si acaso, guardaba información, por si acaso tiene topos metidos ahí, porque bueno, nunca sabes qué pueden hacer, y entonces son, joder, que son peligrosos, entonces nosotros tenemos que tener información. Y ahora pueden ser peligrosos. Esta semana la persona que está al frente de los servicios de inteligencia en España ha dicho que no existen informes sobre personas ni ¿no? Sí, por parte del CNI ha dicho eso. Tú fíjate que cuando vi ese tuit, antes de leer la información, se me ocurrió responderlo añadiendo simplemente el emoticón ese que se muere de risa y tal, y es el tuit que más se ha retuiteado mío en los últimos meses. ¿Y qué decía? Me decía, por cierto, que es importante señalarlo porque es verdaderamente asombroso, porque si eso no existe, entonces ¿para qué existe también un servicio de inteligencia? ¿No? Claro, no, lo que decía Margarita Robles, la ministra de Defensa, que ahora es quien manda directamente sobre el CNI, es que el servicio secreto no hace informes sobre personas particulares y sobre todas esas cosas, ¿no? Pues es un cuento muy bonito lo que está contando ella, sí. Por cierto, Fernando, ¿te parece bien que pongamos hoy la Casa Nostra se podía haber escrito hace 20 años esto, ¿no? Está escrito hace 20 años. Claro. Lo que no se conoce es realmente quién era el protagonista de esta historia que hoy recuperamos. La Casa Nostra. Y ese protagonista, ese personaje es un agente de policía, pero de esos que sabe mucho de todos. Esta es una historia que escribí hace 20 años y de la que me acordé hace unos días cuando leí en prensa la noticia de que el comisario de policía, Enrique García Castaño, había sido detenido por su relación con el también comisario, José Villarejo, al que se le atribuía las filtraciones sobre sus conversaciones en Londres con la princesa Corina respecto a su relación con el rey Juan Carlos. En mi libro, Calicencia para matar, pude haber escrito el nombre de García Castaño, alias El Gordo, pero no lo hice. En su lugar, por motivos de seguridad, hablé de Fernando de las Heras, el nombre que utilizó en una operación de captación en Madrid de un agente del GRU, el espionaje militar ruso. Fernando de las Heras era en 1985 un tipo simpático, agradable, en los primeros años de su carrera policial en trabajos de información. Un amigo que tenía una escuela de baile le llamó para contarle, bajito, bajito, que había un tipo, raro, raro, que acudía mucho por allí para seguir a una bailarina rusa y que decía pertenecer a la delegación comercial soviética. Fernando le dijo que se pasaría por allí al día siguiente, pero que cuando se lo presentase no dijese su auténtico nombre. Dile que me llamo Fernando de las Heras. Empatizaron rápidamente. Era fácil con Fernando, que dijo trabajar en la seguridad del Estado para presidencia del gobierno, pero también con Vyacheslav Kemara, en realidad el número 2 del GRU en España. Ese mismo día, los dos terminaron tomando copas hasta las tantas, lo que repitieron varias veces más antes de que Vyacheslav le pidiera información sobre las cámaras instaladas en el avión Mirage 2000. Fernando se dejó querer. Desde la policía le elaboraron un informe manipulado y se lo entregó. Ya había dado el primer paso en su objetivo, hacer que la gente del GRU cambiara de bando. Después aceptó algún otro encargo haciéndose el tonto y no tardó en conseguir intimar con él. Fernando tenía una hija de 6 años, como el del GRU, y un día le propuso hacer un plan con ellas. Así rompió totalmente el nivel de intimidad. El único problema fue que Fernando tuvo que convertir a su hija en colaboradora de la policía y explicarle que iban a ir a una fiesta con una amiguita que hablaba poco español y que todos allí iban a llamar a su papá Fernando y que a ella no debía extrañarle. La niña cumplió a la perfección toda la tarde hasta que al despedirse le preguntó a Vyacheslav: ¿por qué llamas a mi papá Fernanda? Momento de pánico. Y la niña que sigue: se llama Fernando. El ruso explicó el lío de las terminaciones en su país y prometió no volver a equivocarse. La relación se materializó entre los dos espías tras compartir muchas borracheras que sirvieron para acercar el momento de la deserción del ruso. El único problema fue precisamente su tendencia descontrolada a la bebida, que provocó su detención el 28 de julio de 1987 por conducir borracho. Se salvó en esa primera ocasión, pero repitió accidente automovilístico grave un año después, el 28 de marzo de 1988. Esta vez nadie alertó a la policía primero y cuando lo rescató la embajada decidieron sacarlo del país. Vyacheslav pudo escaparse del control del KGB para telefonear a su amigo y avisarle de que estaba dispuesto a desertar, a llenarle de información secreta si impedía que se lo llevaran a Rusia. En el aeropuerto hubo un despliegue descomunal de la policía a la espera de que Vyacheslav diera una señal para intervenir y librarle de los varios agentes del KGB que le vigilaban. Fernando permaneció a cierta distancia. La decepción se apoderó de él cuando vio a su amigo de borracheras aceptar su destino y abandonar España. Las noticias de los días siguientes, convenientemente filtradas, señalaban una gran operación del CSID para conseguir su expulsión, mientras la embajada soviética hablaba de una decisión personal de Vyacheslav. Todo mentira. Durante varios años había sido un trabajo policial ejecutado por un agente que incluso metió a su hija para conseguir el éxito. Se trataba de Enrique García Castaño. Perdón, de Fernando de las Heras. La verdad es que los tiempos no cambian tanto. En este caso también había un lío con las terminaciones. Se llamaba Fernando, se llamaba Fernanda. Al final, para que veas, ¿no? Bueno, Fernández, muchas gracias. Abrazote. Hasta el sábado que nos vemos. Así sí, sí, ahí en Torre Pacheco, ¿eh? Que no se te olvide. No, no, allí voy. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Hace calor, pues nos tomamos un helado, y un helado tiene unas propiedades que la ciencia ha demostrado. Hoy las vamos a conocer. Y lo vamos a hacer aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, pues mira, aquí que andaba yo buscando excusas para comer helado y no la encontraba, chicos. O sea, te puedes creer, te lo juro, ¿Que hacen falta excusas? A veces sí, no sé, o por lo menos yo me las estaba buscando para no sentirme muy culpable, ¿no? Claro, hay que justificar la culpa. El helado fundamentalmente se toma porque te apetece y te gusta. Y ya está, ¿no? Sí, porque nos gusta, es algo que nos gusta. Nos encanta, pero no sabemos muy bien por qué. Aquí en España, además, tenemos la costumbre de tomarlo mucho en veranito, parece que en invierno no. Por lo menos en mi pueblo, la heladería en invierno está cerrada. En invierno te venden turrones y poco más aquí en Alicante. Pero helados no es muy común, ¿no? Me parece que el resto del año estás así como un poco ansiando que llegue el día en el que hablen la heladería y te puedes tomar ya el helado, ¿no? Y una de las pocas cosas la cantidad de veces, perdóname, Madú, que hemos pensado en tomarnos un helado en diciembre, por ejemplo, me tomaría un helado y es imposible, ¿eh? Es que es imposible, pero en Inglaterra sí que es posible. Fíjate, ahí hace frío todo el año, hace un tiempo miserable todo el año, y te lo puedes tomar. Yo, de Inglaterra, de cuando estuve viviendo allí todos los años que estuve, echo de menos nada. Pero una de las cosas que sí puedo decir que recuerdo con cierta nostalgia es cuando pasaba el camión de los helados, porque era como en la película esta de It, con una musiquita súper dulce, así como de caja de música, y pasaba el helado por las calles, y tú sabías que cuando pasaba ese camión con esa musiquita, es que ahí había helados, y salías corriendo a la calle para eso, para agenciarte un heladito y disfrutar ese momento. Es una cosita que sí que me da nostalgia. Y bueno, la verdad es que yo llevaba, te lo juro, 2 o 3 semanas buscando noticias, estudios que me dieran la excusa de decir el helado es bueno, tiene propiedades y es bueno y hay que consumirlo y vamos a buscar excusas, ¿no? Y no encontraba nada, chico, no encontraba nada, es decir, que no encontraba nada. Pero la ciencia sí que ha encontrado esas pruebas, hay que tomar helado, es bueno. Y sobre todo, bueno, ha encontrado muchas cosas, pero ha encontrado pruebas de que tomar helado a primera hora de la mañana es tan bueno como un buen desayuno. Pues sí, al fin vino a iluminarme la ciencia y vinieron esos estudios científicos que me llegaron estos dos por casualidad. El primero que tú has comentado, un estudio de la Universidad de Kyorin en Tokio, que hicieron creo que en el año 2016, que dice que consumir helado a primera hora de la mañana mejora nuestro rendimiento cognitivo a lo largo del día. El que lo lideró, este estudio, Yoshihiko Koga, tiene un nombre muy japonés, lo que hizo fue realizar una serie de ejercicios mentales en los participantes a los que les había implementado este cambio en la dieta, es decir, a los que les había puesto a desayunar esto. Lo primero que comían en la mañana era un helado, comían helado, y se dio cuenta de que reaccionaban más rápidamente en cuanto al tema de resolución de problemas, esfuerzo cognitivo, etcétera, etcétera, y asimilaban muchísimo mejor la información. Ellos estaban, además, monitorizados todo el rato, estaban analizando su actividad cerebral y se dieron cuenta de que cuando uno comía helado a primera hora de la mañana, lo que había era un aumento de las ondas alfa de alta frecuencia, que son las que están relacionadas con los altos niveles de vigilancia, de alerta y también de baja irritación, ¿no? Estabas más despierto, más alerta y al mismo tiempo menos irritado. Claro, uno puede pensar, pero bueno, esto a lo mejor será por el frío, no por el helado y tal. Bueno, pues también hicieron la prueba y dieron a otro grupo un vaso de agua fría por las mañanas, otro tipo de líquidos, de materiales fríos, sólidos, y no surtía el mismo efecto. O sea, pues sí, había un ligero aumento en el nivel de alerta, pero nada comparable a lo que pasaba cuando comíamos helado. Muy importante, a primera hora de la mañana. Pues fíjate que lo he pensado mientras lo decías, y seguramente lo ha pensado mucha gente, que el frío, el agua es buena, el helado es fundamentalmente agua, pues eso puede tener ese efecto, pero que no se ha encontrado, la ciencia no ha encontrado que el efecto sea exactamente eso, tiene mucho que ver, evidentemente las neuronas todo se riega más, pero y funciona un poquito mejor, bajando un poquito la temperatura, pero hay algo más, ojo, esto es un estudio con los helados, no con lo que popularmente llamamos polos, ¿no? Con los helados. Se trata de comer helado. Es un estudio con helado, no los polos. Y bueno, yo pienso que sí que se trata de, tiene que ser una combinación un poco del frío, porque está súper, hiper, mega frío, un helado, pero a lo mejor un poco en combinación con el sabor, la dulzura, no sé, es que realmente es impresionante, porque con los otros elementos con los que se hizo la prueba de comparación, la diferencia era muy grande. Es decir, pues el vaso de agua fría, pues sí, subía los niveles de alerta, pero nada comparable. O sea, era una diferencia bastante significativa. Y otra cosa que sube es la felicidad tomando un helado. Ay, sí, este me encanta. Yo, este, ¿ves? Esta es la excusa que yo estaba esperando, Bruno. Esta es la excusa que yo estaba esperando. Hay otro estudio del año 2005 que fue llevado a cabo en el Instituto de Psiquiatría de Londres, que dice que comer helado activaba las mismas áreas cerebrales que se activan cuando ganamos mucho dinero o escuchamos nuestra música favorita, por ejemplo. Es decir, unas áreas del córtex orbitofrontal que, en definitiva, con una sola cucharada, además, se encienden y son zonas felices de nuestro cerebro. O sea, en los ensayos clínicos es lo que se demostró y es una... un estudio muy bonito. Es que ya con estas tecnologías que tenemos de imagen y de resonancia y de contrastes, realmente ya podemos hacer todo tipo de estudios, ya no solo a nivel clínico en el cerebro y de neuropsicología, sino también de sociológicos y de cómo nos sentimos, cómo actuamos. Es impresionante, es muy bonito este estudio también. La verdad es que es un estudio que evidentemente la felicidad hay porque nos hace estar contentos, pero tiene algo más que una sensación metafórica, es una sensación absolutamente real que active la felicidad, porque mueve una serie de cosas en el cerebro, hormonas, proteínas, lo que sea que es importante para generar eso, generar felicidad. Pues oye, te voy a decir una cosa. Este estudio, además de estas áreas del cerebro, de esto, este estudio que dice que comer helado nos hace felices, fíjate que activa áreas del cerebro como, vamos, que te sientes como cuando ganas mucho dinero o escuchas tu canción favorita, se realizó con helado de vainilla, concretamente con ese, con helado de vainilla. Y yo te puedo decir que ese es el helado favorito de mi madre y que cuando te la llevas a la heladería o le llevas una tarrina de helado, la expresión de felicidad que se dibuja en el rostro de mi madre no tiene comparación. O sea, a mi madre es difícil darle y acertarle, pero con eso no fallas, ¿no? O sea, que algo tendrá que ver. Con un helado de vainilla, ¿a ti cuál te gusta más? A mí el de turrón, como mi abuela. ¿Sí? ¿Y a ti? Sí. Yo, a mí el de chocolate, pero en helado. ¡Ay! Y en lo que sea. Digo, el chocolate me gusta, Que nadie piense cosas. Bueno, es que el chocolate también es muy interesante. Sí, muy sí, interesante. Sí, porque el chocolate no solamente tiene las propiedades del helado, sino otras muchas, porque el chocolate sí también las tiene. Es un mito, pero también es una realidad, A ver si me sale la palabra. Tiene feniletilamina, que es la misma sustancia que algunos investigadores dicen, creen que es la que segregamos a mansalva cuando nos enamoramos. ¿Ah, sí? Sí, dicen que es una cosa así que... ¿Y será verdad que eso que dicen que es un sustituto? Dicen sí, que por eso engancha, porque produce sensaciones químicas muy parecidas a las del beso cuando nos estamos besando con alguien, incluso más placenteras y que duran más en nuestro organismo. O sea, eso quiere decir que los que comemos chocolate no nos comemos un colín. No tiene por qué. No, bueno, a lo mejor nos lo comemos en pareja. Sí, bueno. Pero, bueno, sí, hombre, el chocolate así. Bueno, estoy pensando también que es una escena. Ya estamos presentando en comer helado, comer chocolate, en pareja. Pero estos estudios... Ahora. Entiendo por qué nos hace tan felices. También nos va a hacer feliz, la ciencia lo ha demostrado, tomar helado, y también tomarlo a primera hora de la mañana es bueno y activa muchas cosas. La ciencia lo ha descubierto, lo hemos contado aquí con Mado Martínez en Eureka. Mado, muy buenas, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Bueno, y ahora en breve vendrán las noticias y nuestro compañero Bruno Cardeñosa está ya también aquí con nosotros, con lo cual estaros muy pendientes porque vamos a resolver las últimas pistas y daremos quién es el ganador del concurso de La Rosa de los Vientos. Lo dicho, las noticias las escuchamos en Onda Cero. Ahora nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo y después continuamos. Quedan muchas cosas, queda juicio a la historia. Vamos a tener también señales del fin del mundo. Ha muerto en España desde en los últimos 10 años 93.000 personas. 93.000 personas, nada más y nada menos, víctimas de la contaminación y muchas otras cosas que os comentaremos en la próxima hora de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero Radio. La última hora de La Rosa de los Vientos esta noche. Vamos a tener juicio de la historia ahora. También las señales del fin del mundo con Javier Seviano. La cara B. Vamos a hablar de la CIA, de lo que dicen los documentos secretos de la CIA sobre la transición en España. Y uno de vuestros relatos. Pero todo eso llegará después de que resolvamos la pregunta de esta noche. ¿Cuál es el personaje oculto? Bueno, recordamos que los tres autores de hoy han conseguido el sueño de cualquier escritor. ¿Y cuál es ese sueño? Pues traspasar fronteras y vender millones de ejemplares. Por ejemplo, Stieg Larsson ha vendido más de 78 millones de su saga, y eso que falleció repentinamente en 2004 de un ataque al corazón. Dan Brown tiene cifras también estratosféricas. Tan solo con El Código Da Vinci vendió más de 80 millones en todo el mundo. Por tanto, nos queda el nuevo hito editorial del momento. ¿Y quién es él? Pues el escritor israelí Yuval Noah Harari. Yuval no es novelista, sino ensayista, y eso, pues claro, le da mucho mérito. Yuval es noticia porque nada menos que Ridley Scott y Asit Kapadia van a llevar a la gran pantalla Sapiens, aunque todavía no está muy claro si Sapiens va a ser película en pantalla grande o al final se va a convertir en una serie. En principio va a ser una película en pantalla grande, o sea, para el cine. Bueno, Yuval está encantado porque dice que su objetivo, con el resultado que quede, es que sea una llamada de atención para todos los espectadores y que nadie olvide quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. ¿Y quién ha sido el ganador esta noche de nuestro concurso? Pues nada menos que Fernando Vega, él dice que pensaba que era Yuval, porque Yuval es muy crítico con el futuro que nos espera, y desde luego sus libros se venden fenomenal y yo los recomiendo. Así que ya sabéis, tienes de que enviarnos Fernando, no Yuval, que si nos escribe Yuval también, a rosa.vientos@onda0.es, tu dirección, y así te llegará un detalle del programa. Rosa Vientos en 20, nuestra etiqueta en Twitter. Y continuamos en la Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero Radio cuando pasan 8 minutos de las 3 de la madrugada. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. Juicio a la historia. Con Ana María Vázquez lo hice. Ana, ¿cómo era esa canción de la Virgen de la Cueva? Que llueva, la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan, que sí, que no, que caiga un chaparrón, y hacer el favor de cruzar los dedos para que no caiga porque no, ya hemos tenido agua. Pues, bueno, pues en los últimos meses la cantasteis mucho porque no ha parado de llover. Hombre, yo veía gente por ahí, por Facebook y todas esas cosas, que decían que guardéis a la Virgen, que estamos encharcados. Desde luego que sí. Qué barbaridad. Llamar a la lluvia, siempre se ha producido esa llamada a los cielos, a que llueva, a que el cielo riegue la tierra y se pueda generar vida. Eso ha existido siempre en la magia. Las rogativas han existido siempre. Y existido es una forma de magia, ¿no? Claro, pero tienen su origen, lo de las rogativas, tiene su origen en época romana, en el culto a Rovigo, que era a un dios que sacaban a pasear para que creciesen las cosechas y todas estas cosas. Y luego está basado, como dice Bruno, en lo que es la magia simpática, porque hay costumbres muy divertidas. O sea, hay como para que llueva y como que para que no. Entonces, hay sitios donde... Si nos hemos pasado con lo primero, vamos a lo segundo, claro, ¿no? Es decir, sacas a la Virgen para que llueva y al Cristo para que no llueva. Y pero es curiosísimo, porque es todo lo que tú dices, la magia simpática. Lo que se hacía era, tengo agua, voy con el agua, con un caldero o con un hisopo, y voy mojando al santo. Entonces, si no llueve, lo que haces es amenazar a la Virgen o amenazar al santo, y le dices que le tiras al agua. O sea, estas costumbres, que yo lo estuve mirando, por ejemplo, la Virgen de la Cueva, que los que dicen que tiene su origen en la canción de la Virgen de la Cueva es en Altura, que es en la provincia de Castellón, donde hay una de las vírgenes de la cueva que se atribuye a un pastor que se dedicaba a hacer imágenes de yeso de la Virgen y tal, y un día pues se dejó una en la cueva, y al cabo de mucho tiempo pues alguien se le apareció la Virgen y le dijo que buscase esa imagen, y entonces la encontraron, y de ahí viene el santuario de Altura, donde hay un monasterio, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que el origen de la canción que hemos cantado al principio, que es una canción popular, parece ser que en España, si yo no he contado mal, ya no me cansé de contar, hay 20 vírgenes de la cueva y 20 sitios que reivindican el origen de esa canción. Con lo cual, yo lo digo aquí, que se peleen ellos, que son, claro, porque dices, pues mira... en Sevilla, la Virgen de los Reyes para que llueva desde 1626. En Carmona, la Virgen de Gracia, Setefilla, la Virgen de Consolación, Logroño, la Virgen de la Esperanza, San Valentín y Santa Engracia en Caballar, Segovia. Y luego está una cosa buenísima. Los huevos. Los huevos para el tema de... Este, como no se ha casado, no lo sabe. Exactamente. ¿Qué tienes? Bueno. Tú no te has casado. Yo pues sí me he casado. Ah, pues hasta has casado, y tú llevaste el día que te casaste, llovió. No, que tienes que llevar los huevos para que no llueva. Clara. ¿Eh? Santa Clara es la virgen de la que no Ah, por eso cuando se baten los huevos es la Clara. ¿Tú los llevas? Eso es homonimia. ¿Eh? ¿Tú los llevas? Yo no llevé ni yo nada. Tampoco. Me casé un 31 de julio y no llovía ni para Dios. A mí no me llovió. Yo me casé un 3 de junio y no llovió. Y en cambio una cuñada mía se casó el 16 de junio y sí, le llovió, pero acá entre los. Y además hay un refrán que dice, novia mojada, novia afortunada. Con lo cual es mejor para ponerte alegre, ¿no? Que no, pues, hombre, es para que sí, porque tú imagínate que vas toda de blanco, blanca y radiante, va la novia y la novia sale chichurría. La reina Leticia con el rey Felipe, cuando se casaron, cayó de todo. Estábamos todo el mundo sufriendo con la pobre Leticia diciendo, yo no salgo. Además que dicen, claro, que pesaba muchísimo el traje porque fue adquiriendo la humedad y la pobre no podía con el traje. Sí. Bueno, cotilleos. Total. Dejémoslo de la pobre. Pobrecilla. A mí todas las novias a las que le llueve me dan mucha pena. Total. ¿Que sabéis lo que pasa? Por ejemplo, en la cueva de altura, que tiene 20 metros de profundidad y tal, pues directamente en 1502 apareció esta imagen del bajo relieve y según la tradición, proviene de un hermano de San Vicente Ferrer, que sabéis que es el patrono de Valencia. Pero resulta que en 1649 un joven ciego recobró la vista y entonces se constata el milagro y ahí tenemos a la Virgen de la Cueva de Altura de patrona de Virgen Milagrosa. Pero es que luego en 1726 había en Valencia, en toda la comunidad valenciana, había una gran sequía y entonces se trasladó la Virgen a los pueblos haciendo rogativas. ¿Qué? ¿Con qué podemos encontrar el paralelo? El hacedor de lluvia de los indios. Que es la repetición. Que también es magia, claro. Eso. Es claro. La magia de la palabra, la magia de la repetición y fijaros qué cosa más curiosa, vosotros sabéis que a la Virgen del Rocío le llaman la Blanca Paloma. Sí. Pues a esta Virgen de Altura de la Cueva también la llaman la Blanca Paloma y no solamente llovió, sino que nevó. O sea, que te vienen... No pasamos, pasaron. Recógeme a la Virgen que nos encharquemos, debió ser... Como si fueran diferentes vírgenes, hay un montón de advocaciones, unas relacionadas, pero en el fondo es la misma. ¿En qué momento de la historia se produce eso? ¿Cómo que en el fondo que es la misma? Siempre es la misma. Eso, en el fondo no es una suposición. ¿Somos politeístas? Claro. Ah, ese es el origen de ello, ¿no? Exactamente. Yo me acuerdo que di una conferencia en Palma de Mallorca y estaba yo toda contenta hablando de mi politeísmo cristiano y casi me pega un señor. Y le dije, tenía acento sevillano, y le dije, ¿y usted es de Sevilla, no? Y dice, sí, señora. Y dice, y digo, ¿qué es, de la Esperanza Macarena o la de Triana? Dice, yo de la de Triana, de toda la vida. Y digo, pues yo de la Macarena, ya tenemos dos ríos. Me debe usted una caña con otro. Claro. Como si fueran diferentes. Bueno, pues igual eran diferentes en su origen. Por no eso mismo, idea. Porque es decir, somos politeístas y se ha sincretizado el culto de esa forma, pero... No se ha sincretizado. Tenemos la obligación por decreto papal y la carta que se llama, y lo voy a decir de memoria, la epístola ad melitum, de León I en el 601 o 2 o 3, que ya no me acuerdo la fecha, en la cual les dice directamente a los monjes que están cristianizando Inglaterra, no destruyáis el lugar, el templo pagano, no me lo destruyáis, sino que lo reutilicéis. ¿Por qué? Que se ha pasado la vida haciendo eso. Claro. Pero además por el decreto, ya os digo, de Gregorio Magno, que es el Gregorio I, ¿no? León Magno, no me acuerdo cómo se llama. El caso es que se hace, ¿por qué? Porque si tú tienes una creencia en un pueblo, sigue yendo, pues imagínate que en esa cueva pues había un culto antiquísimo pues al numen de lo que sería ese, llámalo X. Entonces, ¿qué haces? Me pones a la Virgen encima. y a la gente que va a esa cueva ya no distingue si está con el numen pagano o está con la Virgen cristiana. Cuando yo conté esto en la primera vez que di una conferencia también en mi vida docente e investigadora, casi me pega un señor de Zaragoza, porque yo le dije, vamos, el profesor Beltrán, me dije, eso es una barbaridad, y pues era posible. Y eso que era un sabio. Exactamente. El doctor Beltrán sabía muchísimo, pero tenía sus cosas también, claro. Pero además le dije, pues vamos a ver, lo que tenemos es la cristianización del Pilar, y tenemos encima a una Virgen que me la han puesto ahí, pero se sigue besando la Piedra Santa, donde la Virgen puso el pie. Y no me fastidie usted que se vino la pobre Virgen volando a Zaragoza. O sea, que ya tendría que ser mayor. Aparición en vida de la Virgen. Claro, claro. La primera, ¿no? Claro, la aparición. Y podemos hablar de San Santiago, de Rómulo y Remo, de los Dioscuros en el lago Regilo. Es decir, que siempre hay una mitificación de algo que es un milagro, bien sea cristiano para llevar el asco a tu sardina, como es esa divinidad pagana que estás utilizándola para X. ¿Qué es lo que tenemos en Roma? El culto de Rovigo, que son las Rovigalias. Y ya os lo contaré cuando hablemos precisamente de lo que son los grandes cultos y las grandes supersticiones alrededor de la noche de San Juan, que es simplemente la cristianización de esos momentos en los cuales el mundo pagano tenía esos grandes cultos que eran totalmente lógicos y eran de fenómenos de la naturaleza, de ciclos de la naturaleza. Pero no ponían el día, el santo cristiano no lo pone en el mismo día. Pero sí, cuando estás excavando, cuando buscas, por ejemplo, un templo romano, le dices a tu alumno que estaba batiendo la tesis conmigo, y le dije, lígate al cura a ver si puedes excavar debajo de la iglesia. Sí. Es que me pega, pues lígatelo, a ver si te deja, y por fin no digo dónde para que no se sepa dónde, ¿no? ¿De dónde? Pero le dije eso. Le dejó. Le dejó y se descubrió, obviamente, y debajo del templo romano está el prerromano, y así hasta los siglos de los siglos, amén. Por lo tanto, llamar a la rubia, a la lluvia, no sé. ¿A la rubia? ¿Qué estaría pensando? Por lo tanto, llamar a la lluvia nos evoca la magia y nos evoca la religión. Quizá no son cosas tan distintas. Ya, pero tú sabes lo que les hacen a los santos, les hacen perrerías. Por ejemplo, a San Blas, que también le sacan, a San Roque, que también le sacan y le meten según apetezca, a San Isidro Labrador, que además le canta que saca, como le trae la lluvia y mete el sol, o al revés, porque dicen, saca, mételo que llueve demasiado, y entonces le haces la advocación al revés, porque además es salmodia, repetición y la palabra mágica. Pero hay veces en lo cual en San Pedro, a San Pedro, en Torrejoncillo, lo que le hacen es cuando sacan a San Pedro, para que llueva, le meten una sardina salada a la boca. Para que tenga sed, que se jorobe, para que salga el agua. Es decir, que te dedicas a hacerle perrerías, sí, con cariño. Porque claro, el santo se enfada y te saca un ojo. Que claro, es con esas cosas de la magia tú no te puedes meter. Pero al final es efectivo. No, hombre, hay que tener cuidado porque te encharca el pueblo y has jorobado la cosecha y de todo, ¿no? Pero imaginaros con todo lo que ha llovido este año, lo divertido eso que decían en Facebook. Que guardéis a la Virgen de la Cueva, que ya estamos encharcados. Desde luego que y sí. Y entonces lo que hay que hacer es cantar la canción al revés. O sea, Virgen de la Cueva, que deje de llover. Y nosotros estamos encharcados de conocimiento gracias a Ana María Vázquez Hoyos, profesora e historiadora. Un placer estar contigo. Muchas gracias. Y también está la Virgen del Sol, la Virgen de la Lluvia. El tema es interminable. Y tú sigues siendo la Dama de los Tercios. Carpe diem, pues sí, mira qué bien. Gracias. Miles, millones de documentos secretos de la CIA, de la inteligencia americana, han visto la luz, y muchos de ellos tratan sobre nuestro país y tratan sobre la transición. La cara B. Tardaremos siglos en analizar todo lo que él hacía en sus documentos secretos, dice, sobre España. Aunque una cosa está clara, los servicios de inteligencia vigilaban y tutelaban todo lo que ocurriera en nuestro país, y en más de una ocasión los agentes secretos escribieron informes sobre lo que estaba pasando. Son 13 millones de documentos de la CIA los que se han puesto a disposición del público. Según se deduce de esos escritos, la transición fue dirigida y orquestada desde Estados Unidos con el concurso de Inglaterra y otros países europeos, que se aseguraban con esa dirección que las cosas fueran como los cánones mandaban y no como el pueblo quisiera. El rey y los dos primeros presidentes fueron apoyados desde Washington, en donde parecían dictar qué es lo que tenía que ocurrir para contener determinadas ideologías que no servirían para llevar a cabo lo planificado, y una transición suave que rompiera con el pasado sin rendir cuentas a lo que había ocurrido. Se duerme por las esquinas. A la CIA no le gustaba Carrero Blanco, pese a que consideraba que era el máximo candidato a sustituir a Franco tras su muerte. Además, la CIA tenía miedo de que fuera el hombre que quisiera llevar a buen puerto las ambiciones atómicas de España. Eso es algo bastante común. En los documentos de la CIA queda bien claro que Carrero Blanco no era del gusto de la Casa Blanca y que su autoritarismo y sus creencias se podían llevar al traste la intención de conseguir una transición pacífica y al gusto de Estados Unidos. Sin embargo, en ninguno de los documentos secretos se deja intuir la existencia de participación de la CIA en el asesinato de Carrero Blanco. Que sabemos que fue cosa de ETA, pero la sofisticación de dicho atentado, que hizo volar por los aires el coche del primer ministro español, ha hecho pensar, sin embargo, que ETA tenía una ayuda exterior. No hay pruebas de que haya sido un sabotaje, dice un telegrama de la CIA emitido apenas unas horas después del asesinato. Parece, señala el escrito, un accidente por culpa de una fuga de gas. ¿Parece una broma pesada? Pues lo parece, pero es lo que aparece en un documento secreto de la CIA. Cuando fue escrito ya se sabía que la causa de la muerte de Carrero Blanco era un atentado, y que el jefe de la diplomacia norteamericana, el siniestro Henry Kissinger, autor de algunos de los peores crímenes contra la humanidad, estaba volando a su casa procedente precisamente de Madrid, y es que el magnicidio se había cometido a muy pocos metros de donde se había alojado. Dicen que está escrito en el Con la muerte de Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973, la CIA limpió el camino preparado para España y allanó la llegada de Juan Carlos I al poder. También la CIA consideraba vital que miembros del poder militar más suaves que Franco alcanzaran cuotas importantes de poder, pero Carrero Blanco era para ellos un tapón. Los documentos de la CIA certifican que 4 meses antes de la muerte de Franco se creó un grupo de trabajo liderado por políticos españoles que tenían por objeto escribir la ruta a seguir por todas las autoridades para que las cosas salieran como se debía. Estos informes insisten mucho en la necesidad de que las autoridades de Estados Unidos sean condescendientes con la inminente muerte de Franco y que estén presentes en el funeral, y al ser posible que el presidente del país o la primera dama se desplace a Madrid cuando se produzca esa muerte. Sin embargo, esa muerte, ese fallecimiento, se demoró más de lo previsto. Por cierto, la CIA contaba para la información con sus propios informes, pero también con los informes que le pasaba a algún periodista español. La CIA además se aseguró que apenas unos días después de que se produjera la toma de posesión de quien habían elegido Allende de los Mares como sucesor, Juan Carlos I, las cosas pasaran justo como lo tenían previsto. Damp morning rays in the stiff En los documentos de la CIA queda claro que la agencia no quería comunistas en España. En el plan de la transición se deseaba dos grandes fuerzas políticas, una de izquierda y otra de derecha, que pudieran alternarse en el poder, pero que huyeran de radicalismos, de forma que Madrid nunca contradijera los caminos de lo políticamente correcto. Sin embargo, la agencia consideró adecuada la legalización del Partido Comunista de España antes de las primeras elecciones de la democracia, en 1977. Sin dejar de apoyar a otras fuerzas de izquierda, se decidió aprobar a los comunistas de Carrillo, que ya había confesado que admitía la presencia de las tropas norteamericanas en España y se había negado a la instalación en nuestro país de un régimen socialista, porque según los informes de la CIA, el histórico líder político creía que tal cosa podía provocar inestabilidad. También se habla en estos textos de la matanza de Atocha. El asesinato de 5 abogados en su despacho de la calle Atocha fue un antes y un después, y todavía hay mucha oscuridad sobre lo ocurrido. Además, varios jueces italianos llegaron a hacer investigaciones en las que determinaban que la red se engladió una suerte de ejército paralelo de la OTAN y la estrategia de la tensión podían provocar atentados en nuestro país y que hicieran posible echar las culpas a ideologías políticas determinadas. Y esa red, la red Gladio, también estaba presente en España, y quizá ese acontecimiento estaba dentro de ese marco. En los informes dados a conocer se cita que la matanza puede agravar el peligro de un golpe de Estado, y se dice que la derecha puede causarlo con la ayuda de algunos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La CIA escribió en sus mensajes que se necesitarían de 12 a 20 años para estabilizar el país debido a los riesgos de fractura, también provocados por las fuerzas populares que pedían la condena y ruptura con la época anterior en la que se habían producido vulneraciones a los derechos humanos. En definitiva, la CIA buscaba una transición que fuera también un borrón y cuenta nueva con el pasado. Y según estos documentos, dirigió los acontecimientos y eligió los grandes nombres que liderarían ese proceso. Lo sospechábamos, pero estos documentos lo certifican. Documentos en los que pueden leerse: es visible que debe ganar la moderación y europeización para llegar a un buen cambio, lo que dependerá en gran parte de la contención y grupos que estén en contra de ese proceso. Pues eso, no lo decimos nosotros, lo dice la CIA en sus informes. Señales del fin del mundo. Con Javier Sabiano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, Javier, ¿qué marcha llevas hoy? ¿Qué marcha? Aquí estamos. Atención, atención, ojo al dato que decía ojo aquel. Ojo, para la cita. La cita. Perdonad, no sé si recordaréis que nuestro compañero José María García, que es el que estamos recordando, había momentos que estaba tan relajada en el estudio, que aparte de llevar su microcascos, ponía las piernas encima de la mesa del estudio y se quedaba tan pancho. Y ahí estaba retransmitiendo con las piernas. Porque se pasaba días y días aquí. Bueno, aquí exactamente no, pero bueno. Horas y horas. Emisoras donde ha trabajado. Porque habrá oyentes un trabajador nato. Habrá oyentes que no saben que estuvo en Onda Cero también, José María García, sí, cuando estábamos en Ortega y Gasset. Estuvo. José María García. Estuvo. Sí. Se hizo. Ojo al dato. Ahí. Este es el auténtico. El que lo ha buscado Nacho rápidamente. Bueno, pues ahora sí, nos vamos a poner serios, porque lo que vamos a comentar es muy importante. Seguramente no nos damos cuenta porque cada fallecimiento de los que vamos a hablar se mete en un saco distinto, enfermedades pulmonares, respiratorias, etcétera, etcétera. Pero si juntamos todas las víctimas como consecuencia de enfermedades causadas por la contaminación en los últimos 10 años, no vamos a quedar cortos, en los últimos 10 años... De 2000, de 2000 a 2009 es el estudio. Bueno, de 2000 a 2009, 10 años, por contaminación en esos 10 años, han muerto todos los días, 30 personas en España. Según el estudio de la bióloga de investigadora de la Escuela Nacional de Sanidad, Cristina Linares, que son 93.000 personas en esos 10 años de estudio. Este es el primer estudio que valora un poco y que cuantifica las muertes originadas, las muertes a corto plazo, porque no están contempladas en este estudio las muertes por cáncer, que muchas de ellas tendrán un origen también en la contaminación, o un origen o por lo menos una potenciación de la enfermedad, ¿no? Por la contaminación. La bióloga Cristina Linares ha llevado a cabo esta investigación con otros compañeros de la Escuela Nacional de Sanidad, y entonces ellos han valorado en el periodo de 2000 a 2009, como hemos dicho, todas las incidencias y todas las muertes en un periodo relativamente corto debidos fundamentalmente a la contaminación en grandes capitales. Han hecho un estudio de todas las capitales de España, la han valorado, pero evidentemente las que se llevan aquí el título negativo son Madrid y Barcelona, lógicamente, que son las ciudades que tienen una mayor contaminación. Y el estudio lo han, digamos, dividido, han realizado tres estudios, por así decirlo. Uno en relación con el dióxido de nitrógeno, el famoso NO2, que emiten fundamentalmente los motores diésel de los coches. Ya sabemos ahora mismo la cruzada que hay contra los coches de motor diésel por este contaminante, el dióxido de carbono, y lo han realizado también en relación con el ozono troposférico, que es el ozono a nivel del suelo, que es el que se forma por la reacción con la luz solar de las emisiones que realizan los coches, tanto diésel como gasolina, y las industrias, ¿no? Al mezclarse, al reaccionar con la luz solar, uh-huh, forman este famoso smog, ¿no? Que la famosa boina, ¿no? Que de las grandes ciudades que se ve a lo lejos, ¿no? En estas investigaciones lo que han evidenciado, hay que aclarar que no solo los coches diésel o los motores diésel son los que contaminan, claro, estos son los que contaminan NO2, pero lógicamente todos los demás, los que son de gasolina, lo que contaminan es el famoso CO2, emiten a la atmósfera mucha más cantidad de CO2. Lo que ocurre que la normativa europea, no sé si se está cambiando o ya se ha cambiado recientemente, a los motores diésel no les valoraba en la misma medida que a los motores de gasolina, porque lo que se valoraba para las normas estas europeas, Euro 6 y tal, era la emisión de CO2. Entonces, sí, lógicamente, los diésel, aunque emiten CO2 también, pero lo que también emiten, que no lo hacen los otros, es sobre todo NO2, que en estas normas no estaba valorado, y entonces pues parecía que, si recordáis, hace unos años todo el mundo o nos vendían que los diésel, bueno, aparte de que era ahorraba, gastaba menos, el diésel era tal, pero que no contaminaban tanto como los motores de gasolina. En algunas cosas, no, en otras, pero sumas todas, al revés. En aquel momento no se valoraba tanto, o no se tenía en cuenta tanto, el dióxido de nitrógeno, el NO2, y realmente solo se valoraba el CO2. Posteriormente se ha visto que, claro, que también hay otras sustancias que se emiten a y evidentemente, y no solo los coches, hay otras cosas. Claro, las industrias Hay que ir cosa por cosa. Yo sí que creo, ya sé que es muy políticamente incorrecto, que la gente no está a favor, pero creo que para acabar con la contaminación de los coches en las grandes ciudades no hay que hacer matrículas, no hay que prohibir en determinadas horas a determinadas matrículas. Es que en ninguna gran ciudad tiene que haber ningún coche, cero coches. Pues mira, tú coincides con el epílogo de este informe, coincides plenamente con lo que han valorado los expertos de la Escuela Nacional de Salud, que lo que hay que prohibir es que hay que restringir el tráfico en las ciudades, casi prohibirlo, por así decirlo, en las grandes ciudades, porque el estudio evidencia que no hay una concienciación ni por parte de las autoridades, ni por parte de la sociedad, ni por parte de nosotros mismos. No tenemos esa conciencia de lo que estamos padeciendo por culpa de la contaminación que nosotros mismos creamos en estas, especialmente en las grandes ciudades, ¿no? Es tan importante esta contaminación que fíjate, el número de muertos, el número de fallecidos, lo que está respirando, la no gente que nos estamos running. Envenenando el número de fallecidos, que la gente que corre es una, y la gente que hace running lleva el móvil colgado con un adhesivo, pero bueno, el número de fallecidos, según este estudio, al año cuadriplica el número de muertes por accidentes de tráfico, que es una de las batallas que tenemos, que institucionalmente tiene la Dirección General de Tráfico para reducir, para aumentar la seguridad y todo esto, que está fenomenalmente, ¿no? Pero, en cambio, fíjate, ponemos el peso en reducir lo más posible los accidentes de tráfico, que ya digo que está muy bien y hay que seguir en ello, ¿no? Por ejemplo, con la campaña que hace de ponle freno, ¿no? Pero lógicamente resulta que no hay una concienciación de nadie, de ningún político, de ninguna administración, ni tan siquiera nosotros tenemos esa sensación de que la contaminación, lo que respiramos en cada momento del día, es tan nocivo o más que o más peligroso que viajar en un coche, con el riesgo que sigue comportando, ¿no? Coche es un arma peligroso que hay que saber manejar. Con lo que respiras, el oxígeno que tú introduces en tu organismo es necesario para hacer todo el proceso metabólico a la hora de hacer la ingestión de alimentos. Si no, no se puede. Con lo cual, por muy sano que tú quieras comer, si luego resulta que el aire que estás metiendo está absolutamente contaminado, pues al final, claro, se va generando. Lo que genera son riesgos sanitarios, como insuficiencias respiratorias, alergias, muchas alergias, y empeora a aquellas personas que tienen asma, evidentemente les hace prácticamente imposible o irrespirable vivir en esas circunstancias, ¿no? Lo que ocurre en Madrid y Barcelona, fundamentalmente, es que llevamos muchos años incumpliendo todo tipo de normativas que desde Bruselas, desde la Unión Europea, se han intentado poner en marcha. Y de hecho hay, contra España, por parte de la Unión Europea, hay varias litigios, por así decirlo, que se han puesto en marcha, y a punto ha estado España de tener que pagar esas multas. Lo que ocurre que creo que en hace relativamente poco, digamos que Europa ha levantado un poco la mano, atendiendo un poco a los planes de futuro que tanto Barcelona como Madrid van a poner en marcha de forma prácticamente inmediata, ¿no? Los planes de los que ahora a continuación hablaremos. Pero hasta ahora, y en este estudio, lo que se evidencia es que solo por dióxido de nitrógeno ha sido culpable de más de 6.000 muertes cada año. Solo el NO2, más de 6.000 muertes al año, ¿no? Y es una al haber habido, claro, en los últimos años, lo que ellos llaman una dieselización del parque automovilístico, es decir, esa venta masiva. Claro, las campañas. Hasta que hace poco, bueno, ahora creo que se están vendiendo más coches de gasolina que diésel por los impedimentos que poco a poco se van. Sí, exactamente, el diésel de gasolina ya prácticamente se van igualando en precio, y además todas las autoridades están poniendo cada vez más impedimentos a la circulación en grandes ciudades de los vehículos diésel, ¿no? Evidentemente todo esto comporta un peligro para la, especialmente para niños que tienen todavía su aparato respiratorio en formación, para personas mayores y para enfermos crónicos, fundamentalmente relacionados con el tema respiratorio, con el aparato respiratorio, ¿no? Y ya digo, el asma ha incidido, ha subido, los enfermos crónicos de asma, que más o menos lo tienen, pueden tener controlado, si resulta que viven en una ciudad, evidentemente tienen mucho más riesgos de padecer estas crisis asmáticas que otras personas que viven en zonas donde no existen estas nubes permanentes de contaminación. En concreto, por ejemplo, el estudio, uno de los estudios que os he comentado, que conforman todo este estudio general, dice que hay 2.683 muertes prematuras debidas a la contaminación por escape por partículas de los escapes de gas de los automóviles. 2.683 anuales, o sea, muertes prematuras, es decir, muertes que se podrían con muy poquito haber evitado, ¿no? Y, por ejemplo, ha habido ya en Madrid, hemos conocido en, creo que al finales del año pasado, fue la primera ciudad en España que empleó un sistema para prohibir la circulación, restringir, no prohibir la, restringir la circulación a los acabados en pares, claro, y claro, los acabados impares. Ha sido la primera vez que se ha realizado en España, pero como dicen los expertos del estudio, esto es una medida coyuntural y lo que hay que ir es son a medidas estructurales. Exacto, es decir, lo que tú dices, ¿no? Prohibir la circulación de estos vehículos. Y no solo prohibir, sino en estas ciudades, en estos grandes núcleos de contaminación. No prohibirlo, porque eso es una imposición que puede causar. Es que nadie piense que debe sacar el coche. O sea, que no se tenga que prohibir. Yo voy a dar otra alternativa. No, exactamente. No se debería de prohibir o no debería hacer falta esa prohibición taxativa que se va a llevar a cabo tarde sino o temprano, que la gente sino tan que tuviéramos concienciado en que, como dicen los expertos del estudio, potenciar transportes públicos, para transportes, otro tipo de transportes alternativos, para evitar esta masiva utilización del coche en eso por un lado, pero igual que en su momento hubo las campañas estas que te hacían una especie de subvención si tú cambiabas tu automóvil, pues yo creo que también ahí está la posibilidad, que deberían de ponerlo en marcha, de que te dieran la opción a cambiar tu automóvil de gasolina o de diésel por los automóviles estos que se está potenciando ahora, que son los eléctricos, que aunque sean ahora económicamente bastante más caros, pero cuanto más se popularice, más bajarán los precios y más la gente intentará utilizar esos coches. El vehículo eléctrico a día de hoy tiene el problema del repostaje, de la carga, mejor dicho, de la recarga de la batería del coche, porque todavía aquí en España no hay suficientes puntos en la vía pública. Claro, pero porque hay muy poquitos. Muy pocas unidades. Para empezar a sustituir, claro, los coches, los motores de combustión por los vehículos eléctricos, ¿no? Se pretende que poco a poco, y bueno, todos estos planes muy ambiciosos, pero que han pasado ya unos cuantos años, se supone que yo creo que hubo hasta algún ministro porque no quieren, pero que haga un plan Renove, cuando sí, hacen planes Renove y hay subvenciones y hay ayudas, claro, pero ya verás tú cómo lo hacen. Más complejo, porque bueno, las petroleras están detrás, lógicamente. Claro, sí, claro. Sí. Es algo más complejo que poner enchufes por todos lados. No hay cosas. Lo que sí saben es que, fíjate, el 3% de la 3% de la mortalidad anual que hay en España, 3%, es debido a la contaminación atmosférica. 3% de la mortalidad causada son muchas muertes. Terrible. 93.000 víctimas en 10 años, nada más y nada menos. 93.000 víctimas en 10 años. Y los planes del futuro, ¿qué se dice sobre ellos? Bueno, pues por ejemplo, aquí en Madrid, que es una de las ciudades más amenazadas y a las que más se ha castigado desde altas instancias para que ponga coto o por fin a esto, pues en breve va a poner en práctica primero a su, lo que se llama la almendra central, el núcleo central, el casco más viejo que se dice en las ciudades, la parte central de Madrid. En breve va a entrar en vigor el tema está de las pegatinas de la Dirección General de Tráfico, que van a clasificar todos los automóviles, van a tener que llevarlas, y los clasifican por emisión cero los eléctricos, luego los híbridos, luego los gasolina, luego los diésel, y luego los que no cumplen nada, entonces esos no, a esos no se les facilita la pegatina, con lo cual al no llevar pegatina no van a poder entrar. Poco a poco, esto es una de las primeras medidas que en Madrid ya se van a adoptar después del verano, y poco a poco lo que se va a hacer es, no solo en Madrid, sino en las grandes urbes europeas, es restringir y prohibir absolutamente el paso, primero a los automóviles diésel, a las grandes ciudades, a la parte central, al núcleo central de las grandes ciudades, y cada vez se van a ir peatonalizando más las zonas centrales de las ciudades para hacerlas más habitables, menos claro. contaminantes. Incluso hay estudios, creo que en Valencia, en el que una determinada plaza que en su momento era muy, muy, muy contaminante, después de peatonalizarse y poner verde, o sea, llenarlo de plantas, árboles y tal, se han tomado referencias de su atmósfera y es muchísimo más limpia que hace unos años, cuando era una plaza abierta al tráfico, en la que era casi prácticamente imposible. Eso dentro de una zona, creo que en Valencia, que sigue siendo bastante contaminada, por así decirlo, pero concretamente en estos en estas labores realizadas en algunos puntos en concreto, se ha demostrado que sí, que esto es eficiente en sitios concretos. Uh-huh. Este estudio, de todas formas, dentro de lo malo, es bastante positivo. Bueno, pues esto, hay un estudio europeo, que dice que no es que sean casi 10.000 muertes al año, sino que son 30.000 muertes al año en España. Joder, el estudio es que valora otras cosas, porque no es un estudio, es un estudio realizado en todo Europa, y entonces con esos datos se ha extrapolado esos datos a España. No es un estudio, a lo mejor han bajado tan al último punto para revisar, como ha hecho este estudio de la Escuela Nacional de Sanidad, que lo ha hecho concretamente en todas las grandes ciudades españolas. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Una auténtica señal del fin del mundo es esta: que mueran todos los días en España 30 personas como consecuencia de la contaminación. Javier, muchas gracias. A vosotros. Adiós. Nuestros microrelatos, ya sabéis, los podéis seguir mandando, enviando a rosa.vientos@onda0.es, a rosa.vientos@onda0.es, que es nuestra dirección de correo electrónico, un folio, folio y medio, dos folios, aquí los recibimos y hacemos lo que hacemos hoy con este relato, que se titula Mario y le puso voz Fernando Mejía. Mario entró mojado y cabizbajo en la casa de campo deshabitada. Todo estaba como la anciana gitana le había prometido. Una ligera penumbra se dejaba deshacer por la tenue luz de unos candelabros. Tras de sí, la puerta crujió al cerrarse por un mecanismo de pistón. O al menos, eso creía el joven. Era una noche húmeda, y una molesta llovizna no había parado de aguarle el camino. Aunque más molesto había sido que lo acompañara la anciana con sus hirientes y continuos comentarios. Mario había bebido ron para infundirse valor y sus tropiezos eran motivo continuo de chanza para la anciana. La única pregunta que hiciera en todo el camino tuvo esta respuesta. Podrás disfrutar de ella todo lo que te quede de vida, mi amor, por el resto de tu vida. Y recuerda que se te darán 6 señales. Mario la había interrumpido. Aquella necedad de las 6 señales le pareció innecesaria. La anciana se excusó a la entrada de la finca, diciendo que aquel asunto era mejor que se resolviera entre 2, y se esfumó entre risas acatarradas. Mario ascendía la centenaria escalera con una mano en la boca para protegerse del molesto polvo. Llegó al piso superior, y como le dijera la vieja, la última puerta del lóbrego corredor estaba abierta como boca de lobo. El aire era pesado y viejo, y Mario,